Muy buenas tardes, bienvenidos otro viernes más a Latido Libertad aquí en Radio Ela, la emisora libre autogestionada. En el programa de hoy tendremos dos temas principales. Hablaremos dentro de esta celebración del quinto aniversario de Radio Ela con los compañeros del programa La Casa Incendiada para que nos cuenten un poquillo cómo han vivido ellos estos 5 años de Ela. Y después, dentro del ciclo de transportes que estamos teniendo las últimas semanas, pues hablaremos ahora del tema aeropuertos, que también tienen muchísima tela que cortar. Todo ello regado con la mejor y la peor música que vayamos encontrando y con los peores chascarrillos que se nos ocurran. Así que desde ahora hasta eso de las 9 de la noche, esto es Latido Libertad en Radio Ela. ¡Arrancamos! Y hace, pues, va rumbo a los 3 años, en estas mismas ondas liberadas, empezaba a sonar por primera vez esto. Buenas tardes, muy buenas noches. Seguís escuchando Radio Ela. En el 100 de la frecuencia modulada. ¿Estás seguro? Lo hemos comprobado recientemente, ¿no? Efectivamente. Y también en www.radiola.org. Machete. Buenas noches. Hola, buenas, Mario, ¿qué tal? Me llena de orgullo y satisfacción este momento. Sí, ¿verdad? Siento algo dentro de mí que no había sentido hace años. Machete. Pues nada, esto es el inicio de un nuevo programa en la ELA. Un programa que se llama La Casa Incendiada. Si Mario os tiene entre sus listas de spam, os habrá llegado un correo con un texto que era un refrito de texto. Un mix. Exactamente. Todavía sigo pensando en acultural. ¿Qué quisiste decir con ello, Mario? Odiamos la cultura que nos ofrecen. Ah, muy bien. Y más la que tenemos aquí a 100 metros en el barrio de Lavapiés. ¿Te refieres a nuestro homónimo del Oso Verde? Vale. Efectivamente. Bueno, pues bienvenidos a todo el mundo, a todas las personas que están escuchando. Hoy es el programa 1 de La Casa Incendiada. Estaremos con todos vosotros y con todas vosotras todos los miércoles a partir de las 8. Y como decía, pues este es el primer programa y esperamos, o yo por lo menos espero, de una larguísima temporada. Y queda decir que hasta las 9, ¿no vamos a seguir haciendo programa a partir de las 9? Hasta las 9, a no ser que los compañeros de Pasión por el Ruido no se pasen por el estudio, que tomaremos una sustancia psicotrópica y comenzaremos a decir a sureces. Yo no podría. Son mejor ellos, que les queda muy bien. Y bueno, ya hablando en serio del programa, pues cada miércoles os ofreceremos una versión contrainformativa, un poco basándonos en la actualidad de lo que pase por Madrid o como el programa de hoy, que ahora contaremos por los alrededores. Sí, lo de hoy ha pasado todo a 500 kilómetros de Madrid, por lo menos. Desde luego, pero no por ello menos importante, no, porque... Así empezaba en el mes de noviembre de 2010 la aventura de la casa incendiada. Uno de los compañeros de viaje más longevos aquí en Radio ELA, y tenemos aquí con nosotros no a Machete, sino al otro. Muy buenas tardes. A Onofre. Ahí creo, en el audio creo que se te llama de otro modo, pero... Dejémoslo en Onofre. Hemos utilizado tantos nombres. Onofre, Dimitri, Gordon, Alf... Uf, tenemos una amplia gama. ¿Cómo te presentamos hoy? Gordon me gusta. Gordon, vale. Me gusta. De acuerdo, Gordon. Pues bueno. Se lo he quitado a Gordon Sunway, que es mi compañero. Pero me la voy a quedar yo, y si no, que hubiese venido. Eso es. Bueno, Gordon, aunque ya lo presentabas un poco en ese audio que hemos escuchado, ¿qué es la casa incendiada? La casa incendiada, para empezar, es un programa que nace de dos extintos programas de Radio ELA, como fueron en la primera época de Radio ELA, como fueron el Juntando Cachitos de Odio y Cajas Negras. Estos dos programas formaron parte de la primera parrilla de Radio ELA en mayo de 2008, de la cual ahora estamos en la celebración del quinto aniversario, aprovecho para decirlo. Y de esos dos programas nace La Casa Incendiada, básicamente con la misma línea que Juntando Cachitos de Odio y Cajas Negras, con la entrevista como principal manera de llevar al oyente las cosas que queremos contar o que queremos... te iba a decir nosotros, pero... A la larga, en estas tres temporadas, cualquier persona que haya escuchado y seguido un poquito La Casa Incendiada se habrá dado cuenta de que son las personas que vienen al estudio, las que están al otro lado del teléfono, la que nos cuentan lo que les está sucediendo, lo que le va a suceder o lo que van a organizar o de qué se están quejando. El programa tiene una línea clarísima. Uh-huh. Es la represión. O sea, un poco eso sería el leitmotiv, los temas antirrepresivos. Sí. Sí, o sea, nosotros como que tomamos mucho la consigna de Mumia, de La Voz de los Sin Voz, como que nos caló ahí tanto a mi compañero como a mí ya antes de formar La Casa Incendiada. Y para resumirlo en una palabra, es dar voz a los sin voz. A ver, cuando decimos que tratamos el tema represivo, también tenemos que decir que La Casa Incendiada tiene una eminente línea libertaria. Uh-huh. O sea, no hay que olvidarse de ese detalle. Un programa bastante cercano al anarquismo, a las personas emigrantes que pasan por aquí y se encuentran en toda la cruda realidad, a cualquier organización, colectivo que organiza pues desde unas jornadas desde la humildad más ¿cómo explicarte? Con menos medios, pues ahí es donde queremos llegar nosotros para ponerles un micrófono desde la conexión en una manilla en directo. Eso es un poco la línea en resumen, ¿no? O sea, cualquier proyecto antagonista que nosotros creemos válido que participaríamos como militantes, es ahí donde queremos poner el micrófono o el teléfono. Has comentado que La Casa Incendiada surge de la fusión de dos programas. Por lo tanto, se podría decir que lo que es las personas que estáis detrás de este proyecto lleváis en ELA desde el inicio. ¿Por qué hacer los programas en Radio ELA y no intentar estar en otra radio en la que quizá las cosas sean más fáciles? Porque aquí las hemos visto de todos los colores. ¿Por qué Radio ELA? Bien, ¿por qué Radio ELA? Porque yo creo que no hay para alguien que ama la Radio Libre o que está vinculado a la Radio del Libres comenzar y participar en un proyecto desde cero. O sea, montar una Radio Libre para... Cualquier persona que está escuchando que no ha conocido ese proceso es maravilloso. O sea, es montar algo de cero. No sé, es como cuando te enamoras por primera vez. Pues montar un proyecto de radio libre, si estás enamorado de las radios libres, puede llegar a ser muy similar, ¿no? Y tomar parte de ese primer grupo de personas que lo ven todo cuesta arriba, que poco a poco se va montando, se va dando forma, se va decidiendo, se va discutiendo, se va debatiendo, pues hay quien nos metimos y que de ahí no, no queremos salir. También es verdad que veníamos de otros proyectos radiofónicos anteriores y conocíamos lo que sé personalmente a la asamblea de Radio ELA, y bueno, pues formamos parte de Radio ELA muchísimo antes del 1 de mayo de 2008. Ahí es cuando ELA empieza a emitir, pero yo pienso que la radio nace mucho antes. Y cuando ELA se empiezan a dar esos primeros pasos, esas primeras asambleas y esos primeros movimientos. Esos primeros. ¿Y ahora dónde? Eso es. Ahí es cuando nace Radio ELA. Cuando... Sabemos qué, tenemos con qué, ahora dónde. Sí, esa... Cuando no tenía ni nombre siquiera, ¿no? Y bueno, a mí, pues, no sé, cuando escucho a gente de radios libres, ¿no? Que radio, de radios que tienen mucha más trayectoria, que dicen, pues es que hace 20 años estábamos ahí en un parque los colegas y dijimos, vamos a montar una radio. Pues yo espero que cuando tenga 50 años, pues... Pues hace 25 años estábamos ahí unos colegas y teníamos ahí todo preparado para montar una radio y dijimos, pues vamos a montarla, ¿no? Y ahí nació en el PSOA Málaga, en el Palacio Social Ocupado, ¿no? Y forma parte de ese proceso. Yo creo que a lo mejor ahora no somos conscientes de ello, pero cuando vayan pasando los años y lo contemos y toda la gente que estamos viendo que está formando parte de este proyecto, es cuando diremos, hostia, joder, es que... Fuimos al germen de algo muy importante. O por lo menos, no sé si informativamente, pero sí emocionalmente. Desde luego. Bueno, y vosotros sois el programa histórico dentro de... No solo de Radio ELA, sino del mundo de las radios, pues es el primer programa de radio de la historia denunciado por genocidio. Vamos a escuchar uno de los audios culpables de esta denuncia. Venga. Y nos cuenta la historia, porque la verdad es que es muy... Dale. Es digno de escuchar. Tiene mucha amiga, sí. Tiene mucha amiga, que también un poco nos muestra los tiempos de parafartismo los que vivimos. Escuchamos este audio que se emitió en 2011, si no me falla la memoria. Es de un programa del miércoles 23 de marzo de 2011. Pues hace el par de añitos, hace nada. Somos un frente de ideas, ideológico, que estamos exclusivamente para castigar a la conciencia católica. Nuestro propósito es hacer daño. O sea, hacer daño en la ideología de la gente, ¿no? O sea, no nos andamos con contemplaciones, no estamos pendientes de presupuestos ni mayor historia. Como estamos hablando del rollo ateo y lavapiés, pues una referencia que creo que no podemos olvidar es que en la plaza de Agustín Lara, donde están las ruinas de la iglesia hasta que es de la UNED, ¿no? Donde sí, todo eso. Las escuelas pías. Pues no olvidar que esa iglesia la quemó el pueblo de Madrid en las revueltas que hubo con la República. Y, en fin, para nosotros es una referencia imprescindible. Habrá seguramente una parada obligada. Bueno, este audio de hace un par de añitos supuso a Radio ELA, a la casi incendiada, esa primera denuncia por genocidio. Explícanos la historia. Este audio que acabamos de escuchar, bueno, es un extracto muy breve de 45 segundos de lo que fue un programa de 60 minutos. Pero nos sirve muy bien para un poco situar el programa y el origen de la querella criminal a la que fue objeto la casa incendiada. No solo lo fue la casa incendiada, o sea, nosotros el 23 de marzo de 2011, como un miércoles más, pues organizamos un programa y en esta ocasión se estaba preparando la primera procesión atea por el barrio de Lavapiés. Entonces hasta aquí al estudio vinieron Luis de la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores, David de la Playa Lavapiés y Santi, que era un alma libre entre las asambleas de la procesión atea. Bien, hicimos el programa como habitualmente, aquí todos, hablando sobre la procesión atea, los objetivos un poco, el recorrido, bueno, todas estas cuestiones referentes a la procesión atea y al ateísmo. Luego también completamos el programa con una conexión con Vitoria, porque en Vitoria en los años 90 a primeros también se organizaba una procesión atea por el casco viejo de Donosti. Entonces fue, digamos, el contenido de ese día, y semanas después, concretamente el 12 de abril, un compañero de la radio nos hace saber o se entera de que tanto a Luis, de a la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores, a David de la Playa de Lavapiés, a Santi y a los conductores de la casa incendiada, de nombre desconocido y dirección desconocida, les interponen una querella criminal, me lo he traído apuntado para que no se me olvide, porque no solo fue por genocidio. Concretamente, fue por los delitos de provocación al odio y a la violencia por motivos religiosos, de reunión o manifestación ilícita, delito contra los sentimientos religiosos y de genocidio. Evidentemente, la más chocante es la de genocidio. ¿Cómo se puede poner a un programa de radio una querella por genocidio? Concretamente, cuando la pusieron la querella, bueno, la querella la interpuso el Hazte Oír, esta agrupación ultracatólica y ultraconservadora, a través de su gabinete jurídico, Tomás Moro. Y, por ejemplo, genocidio, que es lo más chocante de la querella, es esta última parte del audio, cuando comentaba Santi, el que oíamos era a Santi, lo de la Plaza de Agustín Lara, que era un referente imprescindible porque en los años de la República, donde están actualmente las escuelas pías, ahí hay una iglesia que el pueblo de Madrid lo quemó. La querella tiene 46 páginas. Hay un minutado detallado de minuto y segundo con los comentarios de los participantes de ese día. Entonces, bueno, la querella, para quien no lo sepa, es una persona, una entidad pone una querella cuando quiere demostrar que alguien ha cometido un delito. Por eso todos estos delitos que antes he relatado, de provocación, odio, asociación ilícita y genocidio. Estamos además en un contexto en Madrid que semanas antes había sido la acción en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, la acción feminista que bueno, para el que no lo recuerde, pues un grupo de mujeres feministas se desnudó de cintura para arriba. Dejémoslo ahí, en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. Eso ocurrió un par de semanas antes. Eso sentó muy mal a la jerarquía católica y encima se les venía ahora encima la primera procesión atea en Lavapiés, que además quiero recordar que iba a coincidir en algunos tramos con lo que son las procesiones tradicionales por aquí, por el centro de Madrid. Entonces, bueno, desde Hazte Oír y grupos ultracatólicos pues organizaron lo que fue toda la campaña para prohibir esta procesión atea, criminalizar a las chicas que le hicieron la acción en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, y esto fue como un paso más dentro de la campaña para prohibir la procesión atea. Evidentemente, esta querella no tiene ningún fundamento, ni tuvo ni ha tenido. Cuando de hecho la vio un abogado y dijo que es que esto no se sostenía por ningún lado, ¿cómo se va a poner por un delito o por genocidio a una radio? Además, tuvimos tantísimas visitas en la página web. Sí, sí. Pues, no, luego, mediáticamente tuvo mucho impacto, que muchas veces lo que buscan este tipo de grupos. Quizá no tanto buscan amedrentar, buscan pues ese impacto mediático. El impacto mediático, desde luego, que lo tuvo, porque yo creo que pocas veces ha hablado tanto de Radio ELA, en nuestros 5 años. Sí, sí, bueno, y medios convencionales y todo. Si escribían al correo, nos pedían los mails de los participantes y queríamos. De medios convencionales estoy hablando. De medios convencionales. Uh-huh. No los voy a citar, luego off the record les voy a citar, pero bueno, yo creo que un medio libre no merece la pena ni mencionarlos. Y sí tuvo, claro, evidentemente mucho bombo, y o sea, la querella no fue a ningún lado, se quedó ahí las 46 páginas, o sea, nunca tuvimos ninguna noticia más. Y lo que principalmente lo que sustentaba la querella era como la ofensa, ¿no? Expresamente menciona el componente ofensivo del programa de radio y sus participantes, como quizás es lo que más se repite, ¿no? Esa línea de acusación. Está, bueno, la querella está por ahí, en Hazte Oír seguro que está para descargar. Probablemente. Pero vamos, un minutaje como el bloqueado, y es de decir, pero qué miedo dan, de cómo se han entretenido en buscarnos. Sí, no, palabra por palabra. 46 páginas y ya te digo, con dos CDs de anexo. Con el audio del programa, claro. Uh-huh. Tremendo, tremendo. Uh-huh. Bueno, vuestro programa, por no detenernos solo en esto, se basa en las entrevistas. Nos has comentado antes un poco de todo lo que ha pasado por vuestro programa, que debió ser de todo. ¿Alguna os haya marcado especialmente, decir, esta entrevista es la entrevista que he hecho en mi vida? Ha habido, pues como dices, hay un montón. O sea, sería muy difícil decir esta, la otra, pero sí que ha habido momentos como más fuertes, ¿sabes? Más fuertes en el sentido de que la persona que estamos entrevistando por no caer en el morbo, no utilizar la palabra derrumbe, pero que se le ve, ¿no? Hablando de compañeros presos o yo qué sé, cuando la campaña de Stop Vales de Goma, ¿no? O sea, de amigos que han perdido el ojo, o sea, que no tienen nada que ver políticamente, nada, o sea, que están en celebraciones deportivas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pues muchas veces tanto a mi compañero y a mí como se nos plantea hasta dónde, ¿no? O cuando hablamos con una chica recién llegada de Gdemisik, en el Sáhara, ¿no? Y pues eso, como contaba, ¿no? Que bueno, ya ha podido volver ahí medio, pero allí se quedaron todos los compañeros saharauis. O una vez hicimos una entrevista, pues cuando le Plaza Cataluña, lo de con el 15M, pues a una chica que la habían operado como hace... no operado, pero lleva 4 horas en la habitación, que le habían roto el, no sé si recuerdo, el fémur, la tibia, no recuerdo qué hueso, o no, era el brazo, el cuito y el radio, el cuito y el radio, y la chica estaba fatal, pero ella pues quiso aportar la voz, nosotros, bueno, la ofrecimos como que aparecer el otro día y tal, ¿no? O cuando Paloma de CGT, igual en Barcelona, ¿no? Cuando la detuvieron y la encarcelaron, esto sí, no sé cuántos días, ¿no? Por la acción esta que hubo en Barcelona, ahí enfrente de la bolsa y no, pues que estás escuchando a la otra persona y como que te quedas ahí 4 o 5 segundos que tienes que ahí retomar, ¿no? O cuando el caso de Alfon, ¿no? Cuando estaba preso y la madre siempre se ofreció a hablar por teléfono y bueno, ese tipo de cosas, sobre todo, es que yo cuando a lo mejor acabo la entrevista y ponemos un audio y dices, bueno, me ha podido pasar a mí también, ¿no? Entonces, si va a ir cercano a ti. Sí, sí, que puedes llegar, o sea, a sentir el vínculo, identificarte con, pues bueno, o sea, tú cuelgas el teléfono y no te voy a decir te olvidas, pero pasas a otra cosa, sí. No, aunque sigas ahí, pero ese tipo de, por lo menos de entrevistas o gente que va a las manifestaciones y tal, y luego pues le detienen y pasa 40 y tantos días en prisión o le han pegado una curra en la hostia, o yo que sé, la peña migrante, ¿no? O que viene aquí a hablar de los CIES y prestan su... O las redadas o... Su testimonio, pues bueno, tú haces el programa y luego te vas, lo cuelgas, lo difundes como puedes, pero en este caso la de las personas migrantes que están en el CIES, pues él se lo ha comido o ella se lo ha comido, ¿no? Y le puede volver a pasar, que es lo más grave. Entonces, como por no así como centralizar en ninguna, pero claro, al tratar esos temas, pues tienes que ir un poco con delicadeza. Necesitas mucha empatía, además, yo creo. Con ese tipo de temas. Sí, para evitar caer, claro, lo que has dicho antes, en el sensacionalismo, sino simplemente difundir las historias sin... Claro, porque no queremos caer en eso. O sea, para nosotros lo grave es la situación en sí, que le puede pasarlo a cualquiera. Luego también hemos tenido momentos divertidos, ¿eh? Eso, ya sé dónde quería ir, porque seguro que anécdotas, la radio da millones de anécdotas, y más aún cuando te basas en conectar por teléfono, en el directo, pues han tenido que pasar de todo aquí. Sí, el hecho de estar entrevistando, yo que sé, a gente que está en el aeropuerto de Barajas y cosas así, que justo van a salir de viaje. Y... Además es el tema del programa de hoy, los aeropuertos. Ah, mira, ¿no? Y oyes por megafonía, bueno, en tin, tin, tin, próximo vuelo, 4554 con destino a Ámsterdam. Y bueno, que ya me tengo que despedir, ¿no? Hace muchos años que en Barajas no se anuncian los vuelos por megafonía. No. Hay que mirar las pantallitas. Pues a lo mejor de una etapa anterior. Una de esas anécdotas... He tenido una peor que tú, incluso. Pero bueno. El himno España sonando de fondo, mientras estaba contando lo bonito que era la Semana Santa de Barinaleda. Sí, ¿no? Y pues. De gente que va hablando con el teléfono por la calle y que casi le atropella un coche. De. Eso es militancia. Sí, de que pues está alguien hablando ahí por el móvil y llega algún conocido y te dice, ah, ahora no puedo, que estoy hablando para la radio, ahora no sé qué, acompáñame. ¿Sabes? Porque pues, es el directo. Tú lo haces en directo y. Y bueno, eso es un poco así las anécdotas que nos pasan. Y para ir terminando, y la pregunta que estamos haciendo a toda la gente que vais pasando en este microciclo, ¿qué otro programa de los que se hacen en Radio ELA y aquí, sin decir por supuesto a Latido de Libertad, que todos sabemos que somos el mejor programa, ¿qué otros programas de los que de la radio dices, me gusta mucho escuchar este programa? A mí me gusta mucho Trastorno Tripolar, porque creo que hace falta más humor en las radios libres. Sí, que a veces somos muy seriotes, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de lo... A ver, a mí me gusta la contrainformación y lo que yo lo que espero en una radio libre, sobre todo. Radio libre o radio comunitaria o radio hecha desde abajo, en definitiva. Y echo en falta el humor y, joder, yo recomiendo ese pues porque yo me río y lo veo escuchando y me parto el culo, sinceramente. Entonces para mí ha sido como una incorporación muy agradable y espero que estén mucho tiempo aquí en ELA y no es porque vayan después de nosotros, los miércoles de 9 a 10, pero creo que se sale un poco de la línea. A ver, yo recomiendo toda la parrilla, desde luego. Creo que hay unos programas de la hostia y bueno, cada uno tiene su visión y... ¿Qué es lo que hace bonito esto? Pero como que el humor, yo no sé, en las radios libres como he visto muy poquitos programas de humor o que me saquen una sonrisa. Seguro que hay un montón, ¿eh? Seguro que hay un montón y desconozco. Pero nuestra parrilla quizá escasee, ¿no? Sí, sí, sinceramente. En él hace falta gente más graciosa. Por eso, para el quinto aniversario, claro. Nos invitamos monologuista a la morada, al 4 de mayo. Justo enlazar eso para despedir ya esto. Recordamos, pues eso, que estamos de quinto aniversario, recordamos las próximas actividades. La primera nos tocó suspenderla por desalojo, el gafe que tenemos con los desalojos en esta casa. Es lo que tiene vincularse a centros sociales ocupados. Sí, sí, sí. No, que te vinculas al desalojo también. Pues esperemos que ese gafe se acabe. El próximo 4 de mayo en La Morada tenemos una jornada de cultura libre. ¿Recuerda la programación exacta? Que no tengo la chuleta delante. Pues mira, el 4 de mayo va a ser en La Morada, ahora sí eso es la dirección exacta. Y vamos a empezar por la mañanita con un taller de cultura libre en radios libres. Es decir, todas estas cuestiones que nos preguntamos muchas veces sobre las canciones que ponemos, los derechos de autor, si van a llamar a nuestra puerta la SGAE o cualquier entidad de gestión de derechos privativa. Pues va a ser un taller dado, no es una charla, es un taller dado por Cultura Libre, que está metiendo bastante caña en ese sentido, a radios libres, artistas, autores, editores, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, bueno, vamos a invitar a otros programas de radio para compartir todas nuestras inquietudes respecto a la cultura libre. Luego habla un comedor vegano, me he equivocado. Después del comedor habrá un monólogo. A las 5... Humor. Humor, claro, por eso. A las 7 se proyectará No Res, un documental sobre un barrio de Barcelona, que bueno, el documental es impresionante, no voy a desvelar nada más, está en la web, podéis obtener información, han estado ya aquí en Madrid, además, proyectándolo en Casablanca, que yo recuerde. Y luego, pues, a las 9, a las 10, a las 11, no sabemos muy bien la hora concreta, Bingo Napolitano. Espectacular. Bueno, estamos preparando una fiesta con discos, EPs, CDs, camisetas, libros, fanzines, merturrón de todo. Aún hay tiempo para donar algún turrón. Sí. Entonces, bueno, es una actividad ahí para sacar un poco de también perrillas para la radio. Y bueno, el bingo es el segundo que hacemos, o sea que tenemos experiencia ya en bingos. Los vingueros de la ELA, sí señor. Bueno, y luego también tenemos el viernes 17 de mayo, el fin de fiesta de este quinto aniversario, uh-huh, en el Eco de Carabanchel, conciertazo punk. Uh-huh. Sí, antes del concierto se presentará el fanzine quinto aniversario en las azoteas, donde contaremos ahí un poquito sobre la radio, la programación y bueno, algún contenido extra más. Y luego contenido inédito, además. Sí, contenido inédito. Y luego habrá un concierto con Hard Drugs Abuse, Perras Salvajes, Obediencia y Robo. Así que una velada punk, donde ninguna banda toca más de media hora. Ay. Así que bueno, eso es lo que hemos preparado. Esperemos que sea una buena fiesta de quinto aniversario. Nosotros estamos ahí echando todas las horas posibles para que todo vaya bien, y cada uno desde el ámbito que pueda, pues ahí estaremos. Estáis todos y todas invitadas. El precio es libre, por cierto, el concierto del Eco. Y dirá, ¿qué es este precio libre? Pues bueno, pues que pone lo que te apetezca. La pasta va para la radio, o sea, Si os mola lo que estáis escuchando, pues que sepáis que esto tiene sus gastos, aunque nos financiamos con las cuotas. A ver si tenemos algo más de merchandising. El concurso de camis y tal, que está ahí todavía, por si alguno quiere enviar algún logo, algún dibujito para las camisetas nuevas que vas a hacer el quinto aniversario. En la web hay más información sobre lo que incluiría eso, pero vamos, que en radiola.org viene ahí toda la info y está todavía el plazo abierto. Y el logo ganador estampado en camiseta. Ay, tan chulo, tan chulo. Pues nada, cerramos ya esta parte del programa con una canción que vamos a dedicar a esa gente que se dedica a ir escuchando Radio Libres para denunciarlas. Y pasamos al otro tema, que hoy vamos a hablar de aviones. Estamos aquí en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Continuamos aquí en Latido Libertad en este viernes 19 de abril. Y vamos a pasar ahora con el segundo gran tema del programa de hoy, que nosotros que seguir con el ciclo sobre transporte que estábamos teniendo últimamente. En su momento hablamos del caso concreto de Madrid y del metro. Después estuvimos hablando sobre el transporte ferroviario en el Estado español. Y vamos a hablar de otro tema del que también se ha hablado mucho últimamente, como ejemplo pues también de muchos casos de la cultura del despilfarro que hemos sufrido. El gran ejemplo que te dirá todo el mundo es el aeropuerto de Castellón. Y nosotros que eso, ya, pero ese es quizá el ejemplo estrella del que más cachondeo se trae, pero como dices, anda que no hay. Por eso Edu, que es nuestro especialista en avionetas y cosas que vuelan, pues hoy se va a centrar esto. También vamos a hablar con una persona después de un sindicato de este sector aéreo, pues para que nos vaya explicando un poco más cosas. Así que, ¿por dónde empezamos para explicar todo este caos aéreo del Estado español? Bueno, ya sabes que a mí me gusta dar el coñazo con un poco de repaso histórico. Sé que a mi compañero Manu también le encanta todos esos libros. Es una formación aquí. Latido de Libertad va, es un programa de historia. Tiene que convalidarlo por alguna asignatura. De historia y de historias, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la historia de los orígenes de la aeronáutica española y de los aeropuertos? ¿Por qué? Bueno, España empezó a hacer ya aviones, o sea, pongamos cuando apareció la aviación a principios del siglo pasado, España ya era una potencia, bueno, yo no la llamaría ni potencia, de medio pelo, una nación de tercera regional. Y bueno, ya en España, perdona que te corte, tuvimos el impacto del autogiro, de la cierva. Sí, y del... El inventor. Y muchos más. El inventor del... Te voy a contar, el inventor, esto lo sabe poca gente, el inventor del motor de reacción. Fue un teniente de la aviación del ejército republicano. Y de la integración en sistemas de navegación se metieron en España también. Se metieron muchísimas cosas. Fue de las primeras víctimas de la represión franquista cuando el golpe de Estado en Melilla fue de los primeros que fusilaron, fue el Virgilio Ret. Y hemos empezado demasiado pronto a ir perdiéndonos del tema, ya es un tema muy completo. Vamos a ir centrándonos. Si quieres, otro día hablamos. Hubo muchos grandes aviadores en España y se inventaron muchas cosas, pero todo financiado por el exterior. Claro. Sobre todo por Breguet en Francia, financiaba todas las investigaciones que se hacían en este país, como buena potencia satélite de Francia que éramos. Y seguimos siendo. Antes ahora no. Pero la historia es que cuando ya se introdujo la aviación en España, la cosa no venía de nuevas. O sea, ya estaba avanzado internacionalmente, digamos, y se hizo ya sobreconocido. Si nos centramos en las infraestructuras, el primer aeropuerto que se hizo en Madrid, no sé si conocéis la zona de Arturo Soria, donde están las oficinas de AENA. Junto a Nacional 2, donde se hace ese edificio, es donde se hizo el primer aeródromo de la ciudad de Madrid. Y siguieron muchísimos más aeródromos por todo el territorio, que en aquel momento no comprendía solo lo que el día hoy es España. Recordamos la península ibérica, las islas, en aquel momento también colonias en África, desde Melilla hasta el Golfo de Guinea, por Sahara, tanto como hemos hablado, y demás. Regiones que para conectarlas con la metrópoli, el único transporte viable en aquel ya a partir de aquel momento era la aviación. La diferencia entre España y otros países del entorno de Europa es pues lo mismo que hablábamos otro día con el ciclo de ferroviario. La península es el resultado de coger un papel, arrugarlo y tirarlo encima de la mesa. Todo montañas, valles, más 11 islas, corregirme si me equivoco, estoy haciendo el cálculo así de entrada, y a día de hoy un par de ciudades autónomas en el norte de África. 11 islas grandes, sí. 11 islas grandes. Los islotes y demás, unos cuantos. Desde el punto de vista de la península se planteó, como ya hablábamos, que hacer carreteras y trenes es muy costoso por el movimiento de tierras que hay que hacer, sin embargo hacer aeródromos. Para la poca gente que tenía poder adquisitivo para viajar en las épocas y para el poco correo que había, sobraba con mandar un par de avionetas de una punta a otra del país. Las islas eran un servicio básico, conectarlas por avión, así como las colonias en África. De esto pues, resulta la vasta red que se creó en España, pues se decidió en su momento, y sobre todo después de la Guerra Civil, que la inversión que valía la pena aquí era la aviación. También estuvo muy influenciada, esto, venga, dato curioso, no lo tenía apuntado, pero pues, habéis oído hablar de Messerschmitt, uno de los principales ingenieros del nazismo, que tras la caída del nazismo se exilió en España. Como otros cuantos. Le pusieron a cargo de Hispana Aviación, que tenía su sede en Sevilla, y trabajó mucho por el desarrollo de la aviación en España. Así, pues poco a poco, fuimos llegando a la red que hoy conocemos de AENA. Un tanto sobredimensionada, ¿no? Sí. O sea, por un lado, porque cuando empezaron a hacerse ya nuevas infraestructuras de comunicación, había aeródromos que ya no tenían justificación de ser. También se siguió separando, por voluntad del Ministerio de Defensa, sobre todo una vez que se hizo civil la aviación en España, se buscó una separación de las bases aéreas de los aeropuertos civiles, aunque a día de hoy todavía hay como 6 u 8 aeropuertos que comparten la parte civil y la parte militar. El último que se ha separado por completo ha sido Torrejón de Ardoz, que hace unos meses ha dejado de ser aeródromo civil y se ha trasladado a Barajas el tráfico de aviación privada, dado que Barajas está infrautilizado por todos lados a día de hoy. Y sobre todo por una tricuñera, la última vez que estuve allí me comentaron que gracias a la forma en que se han hecho las leyes en Barajas, la mayor parte de las aerolíneas de estas de transporte ejecutivo ni siquiera pagan tasas al operar ahí. tal y como están calculados los precios en base a los pesos de los aviones. Barajas no está dimensionado para aviones pequeños. Igual quedan fuera del margen y la mayoría ni pagan. Nos estamos financiando todos. Pero bueno, sobre todo lo que más se ha hablado es la época de la burbuja. Eso te iba a decir, la relación entre la burbuja y la aeronáutica. Igual que comentábamos el otro día el derecho AVE de este país, o sí, comentábamos, ¿no?, anteriormente el derecho a metro de la, no, la región de Madrid, pues también se hizo el derecho a aeropuerto. Para ser ciudad, para ser capital de España, tenía que tener aeropuerto, ¿no? Sí, se llegó a la conclusión de que si somos 50 provincias, pues tiene que haber como mínimo 50 aeropuertos, sin contar con que hay muchas provincias tienen dos, varias. Como La Coruña. La Coruña tiene dos. La única capital de provincia con dos aeropuertos internacionales es Santa Cruz de Tenerife, también tiene dos, sí. Norte de Tenerife Sur. Murcia a día de hoy va a tener tres, están en construcción dos de ellos. Gran ejemplo de burbuja inmobiliaria. Sí, un claro ejemplo. ¿Y aquí la crisis no va a parar esta locura? ¿O sí, sí, la ha parado en seco. Sí, AENA está sin un duro, eso lo hablamos ahora después. Sí, si ¿siguen quieres adelante con lo de Murcia eso? Hasta donde tengo entendido, sí se quiere hacer como mínimo el de Murcia para dejar San Javier como únicamente base militar. Ya, lo que hablamos de la separación, sí, de... Sí. Como está bastante lejos de la capital de provincia. También el problema es eso, que... Bueno, luego hay un tema de especulación. Tampoco... O sea, sí que se lo he oído, no estoy muy puesto, pero... Había una idea de hacer un aeropuerto entre Murcia y Cartagena, que sería lo lógico. Pero había algún poder fáctico por ahí que tenía territorios al otro lado de Murcia y es donde, sí, se está haciendo, bueno, un nuevo aeropuerto. A tomar por culo de Cartagena y iban a hacer otro aeropuerto más en Cartagena. Bien. Exactamente, sí, este país es así. No sin mi aeropuerto. No sin mi aeropuerto. Otro de los casos... productores de No sin mi AVE y No sin mi metro. De los casos más sangrantes y poco conocidos es el de Huesca Pirineos. Bueno, sí. Tiene un nombre precioso. Se dijo que hacía falta un aeropuerto para comunicar las estaciones de esquí de la maravillosa provincia de Huesca. Yo personalmente no la conozco. Es la hostia, pero... Este aeropuerto fue iniciativa personal de don Rodolfo Ainsa, senador por Huesca del Partido Popular en el Senado español, íntimo amigo de Álvarez Cascos, por aquel entonces ministro de Fomento. Pues bueno, dentro de los pactos políticos, amiguismos y demás, se prometió un aeropuerto en Huesca que no tenía ninguna justificación de ser en absoluto. De hecho, a día de hoy está sin tráfico comercial, como otros muchos. Y aquí lo cachondo es que luego hablamos de, no, es que el PP, no, es que el PSOE. Pues cuando el PP cayó del gobierno, el PSOE se adueñó del proyecto para venderlo igualmente. En este caso fue Víctor Morlán, diputado del PSOE por Huesca y secretario de Estado de Infraestructuras. Con lo cual tenía directamente el manejo del presupuesto, pues, para hacer un aeropuerto. No tenía ningún sentido en absoluto. Pero vamos, ni ese ni el de Lleida. Sí tenían sentidos ampliaciones y renovaciones de los puertos existentes, pero claro, una vez que ya te pones a hacer actuaciones que hacían falta, como el Plan Madrid, el Plan Barcelona o el Plan Málaga, pues ya entraron, oye, ¿y por qué no en León hacemos también una terminal nueva? Pues venga, terminal nueva en León, y en Alicante, terminal nueva en Alicante, y en, pues como sí, se han hecho casi todos los aeropuertos de la red, o sea, ya no es solo que existían muchos, sino que se han ampliado todos. Sí, el de Alicante, por ejemplo, que citas, tiene bastante tráfico aéreo. De Alicante, todavía, de lo que hablábamos, otro gran factor que me he dejado es que la única justificación de los aeropuertos no es solo la distribución de España por su geografía, sino que el avión es un medio de transporte de vocación internacional pura y dura. No es un medio diseñado para transporte interior en un país de unas dimensiones reducidas como puede ser España. ¿Qué problema hay? ¿Quién tenía poder económico para desplazarse a España cuando, pues eso, a la segunda mitad del siglo XX? El turismo, cuando creció la industria turística en España, donde se concentra la mayor parte de los aeropuertos en el litoral mediterráneo. Y islas, claro. Islas. Que más tráfico tienen. Islas están los aeropuertos que están, que están pensados como modelo de negocio, como son los aeropuertos de Palma o de Santiago Tenerife Sur. Sí. Y luego están los de servicio público, que es pues la filosofía de que todas las islas tienen que tener un aeropuerto. Solo hay una que no tiene, creo que es La Gomera, porque es parque natural. Pero es la única que no está comunicada por avión. La Gomera, yo creo que hace poco han hecho uno, donde no hay seguros en Formentera, en Baleares. Sí que hay. Si no, hay un aeródromo privado. Tú vas en barco desde Ibiza, normalmente. Te hablo para el público, claro. Aeródromo privado es otra cosa, ¿no? Pero creo que se va en barco desde Ibiza. Sí, bueno, al final, como volviendo al tema este de la burbuja, pues fue de ya que hay que ampliar, pues vamos a ampliarlo absolutamente todo. Hasta promesas absurdas como el aeropuerto de Córdoba, hacer una pista de 4 kilómetros sin ninguna necesidad en absoluto para dar cabida a la 380 que jamás va a volar a Córdoba. 100 kilómetros de Sevilla, sí. Lo que sí que es cierto es que varios de estos aeropuertos se excusaban todas estas obras faraónicas en que eran privados. Que, bueno, de origen militar, como el de Badajoz o el de propio de San Javier, y con eso querían decir que bueno, que no suponía construirlos de cero y hacerlos de enteros. Es más fácil hacer un aeropuerto de cero que ampliar exageradamente un existente. Por el tema de que, bueno, yo he trabajado con estos proyectos y no te suponía solo mover tierra, sino que en la mayor parte de los casos ampliar una categoría de aeropuertos es como de picar todo lo existente, desescombrar y volver a nivelar. Porque no se puede, no es algo que se pueda reutilizar en muchos casos, las pistas. Entonces es una inversión salvaje. Sobre todo los hechos son terminales, ¿eh? no tanto pistas. Pistas en caso de San Gandefol de Córdoba, sí, que ahí siguen haciendo un aeropuerto, no tiene ningún sentido. ¿Tiene tráfico ese aeropuerto? Creo que tiene un vuelo de Air Nostrum a la semana o algo así, no estoy muy seguro. Uh-huh. Sé que Valladolid también lo están ampliando y estaba sin tráfico. Vitoria también lo ampliaron, está sin tráfico. Hicieron una terminal acojonuda nueva. Vitoria tenía tráfico, bastante tráfico de mercancías, ¿no? Sí, pero el de pasajeros se ha cancelado por completo. Uh-huh. Realmente el aeropuerto natural de Euskadi es Bilbao. Claro. Aunque están ampliando el de Donosti también. Pues no sé por dónde lo van a ampliar. Hacia porque... Francia. La cabecera de la pista ya es Francia. Te iba a decir que ahí no hay sitio. Y bueno, ya lo que te comentaba, sí, hablando es la burbuja, surgieron los mal llamados aeropuertos privados. Estos. Que de privados tienen más bien poco. Que ya no lo gestionaba ENA, ¿no? Que es la empresa total. Este modelo privado-público que tanto gusta aquí. Sí, es el modelo España, privado, ¿no? Pero ¿quién es el propietario? Pues Caja Castilla-La Mancha y la Comunidad de Castilla-La Mancha, sí, en el caso de Ciudad Real. La Comunidad Valenciana, en el caso de Castellón. Que está quebrada la Caja Castilla-La Mancha. Bueno. Sí, el aeropuerto de Ciudad Real está cerrado. He hablado yo con un amigo mío que era un importante cargo del aeropuerto de Ciudad Real. Sí. No puedo hablar de esto porque está todavía en temas judiciales con... Bueno, con la empresa que están, les deben un montón de meses de sueldo. Y a mí siempre me ha gustado decir que Ciudad Real tenía su justificación en su inicio. No estaba mal pensado el primer proyecto, que era Barajas está sobresaturado. Sí. Barajas estaba trabajando al 120% de su capacidad, cuando solo había T123. Sí. Y dijeron, tenemos dos opciones. O ampliamos y metemos un mega aeropuerto prácticamente en el centro de Madrid, porque Barajas está pegado a la ciudad de Madrid. O nos planteamos seriamente hacer un segundo aeropuerto, como es la solución que se ha adoptado en casi todo el mundo. Cuando tienes un aeropuerto grande saturado, te vas un poco más lejos y haces otro. O varios, incluso. Como ¿dónde se planteaba esto? En Campo Real, fue uno de los primeros sitios para plantearse. Y ya entraron aquí la España de las autonomías, Villarriba, Villabajo, de bueno, ya que vamos a hacerlo en Castilla-La Mancha, en Illescas. Sí, se habló de la provincia de Toledo, se te iba a decir. Noves también se manejó, ¿no? Yo recuerdo que se habló mucho de Getafe, de la base aérea. Sí, pero cuando ya Getafe, es que la base aérea está rodeada ya por industria, no puede crecer eso. Ya se tiró hacia Illescas, yéndose por esa zona. Una zona muy poblada, bien conectada con la capital. ¿Y Cuatro Vientos? Es inviable. Cuatro Vientos está a punto de cerrar. Están desmantelando todo lo que hay, pues está ya comido por la ciudad y no puede desarrollarse. Está en proceso de mantenimiento. O sea, Cuatro Vientos va a quedar para recibir papas y acampadas. Bueno, cuando estuve yo en Cuatro Vientos este año pasado, estuve hablando con los técnicos de mantenimiento que les habían destrozado de todo. Tuvieron que gastarse una millonada en reemplazar todo lo que se habían cargado. El papa botellón. En fin. Claro, ¿qué pasa? Cuando dijeron Illescas, eso ya no es Comunidad de Madrid, ya estamos hablando de la transferencia a las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha tiene ahí una base importante, le van a hacer un aeropuerto. Bueno, tiene Albacete. Sí. Sin tráfico también había de hoy. Que fue base aérea. Base de los Llanos, sigue siendo base aérea. Y que también se amplía. Y dijeron, bueno, ya que vamos a hacer un aeropuerto en Castilla-La Mancha, pues ¿dónde podemos ganar más votantes? Vámonos a Ciudad Real. Claro. Plantearon... Va en la línea lo que decíamos el otro día también. De aquí se han construido. Igual que se han construido estaciones de metro y de AVE a golpe de mapa electoral, a la hora de construir aeropuertos también se ha afectado, ¿no? Sí, y además sí, en este caso concreto, supuesto, que en aquella época era PSOE Castilla-La Mancha, PSOE, PP Comunidad de Madrid, PSOE con Gobierno de España. Uh-huh. O sea, ha acabado teniendo todo que ver, hipotecando futuros, porque al final estas infraestructuras son... Y además haciéndolo sin ningún... O sea, yo me lo hablo mucho con compañeros de cómo se deberían gestionar estas infraestructuras, pero, o sea, sin ningún conocimiento de dónde estás haciendo las cosas en absoluto. O sea, vale que... puedo entender que ya que son los poderes... prácticos que busquen su beneficio personal. Pero joder, que no les cuesta nada consultar a un experto y preguntarle, oye, esto está bien pensado. Sí, bueno, eso podríamos hablar del aeropuerto de Los Rodeos, por ejemplo, pero en fin. Ese no está mal pensado. Luego, si quieres, por la antena hablamos de ese aeropuerto, estaba bien pensado en su día. En su día, luego ya no. Y como te decía, Ciudad Real, que ha cambiado de nombre 20 veces, empezó siendo Madrid Sur. Sí, que la ESPE Montón Colorado, ¿no? Luego le llamaron nuestra amiga Peraza Montón Colorado. Luego le llamaron Don Quijote. Sí. Y luego ya al final se quedó con el aeropuerto de Ciudad Real. Lo de Don Quijote coincide con aquel año, sí, el año Quijote, sí, aquel. De aquella me tocaba a mí que estaba trabajando en Castilla-La Mancha. Aquella fue la gran burbuja de Castilla-La Mancha. Cualquier cosa justificaba que metiera pasta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para meter pasta a cualquier proyecto de algo que buscara que tuviera relación con el Quijote. De aquí dicen que una vez pasó la cuñada de Cervantes, pues lo llamamos Quijote y metemos pasta. Eso, y Ciudad Real ha sido el mejor caso, claro. Sí, además con lo que comentábamos antes de... Bueno, yo trabajando me he visto con los casos, más recientemente de un caso en Bolivia, de teníamos, o sea, un diseño de aeropuerto que era obligado por la presidencia del gobierno de aquel país, que tuviese la pista 4.000 metros, que la terminal tuviese no me acuerdo cuántos metros cuadrados y unas cuantas cosas más. Cuando eso, toda la orientación internacional te dice que eso lo dimensionas en previsión de lo que vas a traer, no de que el político de turno te diga, pues como en Córdoba, aquí 4 kilómetros de pista. Pues no, porque con la tercera parte te sobra para toda la vida al aeropuerto. Es el problema de meter a políticos a decidir cosas de interés público, que nunca van relacionadas a la política de interés público. Ciudad Real totalmente sobredimensionado, totalmente, una terminal enorme, una pista enorme, de las más grandes del estado. Y en su día pues tenía la justificación de que iba a ser el segundo aeropuerto de Madrid. Claro. Que podría haber crecido, pues porque no estaba todavía acabado el plan Barajas, pero claro, ya se aprobó el plan Barajas. Barajas ha pasado a tener 3 pistas más, 2 terminales más, enorme, y además está casi vacío. Es un aeropuerto nuevo prácticamente, lo que hicieron en la T4. Sí, o sea, la solución era, o hacemos una cosa o hacemos otra. No, aquí hicimos las dos. Claro. Ampliamos Barajas hasta los límites insospechados. Y claro, el antiguo aeropuerto, dices, está prácticamente vacío. Sí, bueno, eso ahora lo contamos después si quieres. Sobre todo Ciudad Real también tuvo un problema muy gordo, lo comentábamos antes, y es que está hecho en una zona de especial protección de aves. Con lo que la Comisión Europea les paró en seco el proyecto años. ¿Qué pasa? Cuando por fin ya solventaron los planes, que por cierto han tenido esta semana unas demandas, que ha dimitido el director de fauna de esta zona, porque no tiene presupuesto para garantizar todo lo que se firmó en su día, que se iba a cuidar de las aves de la zona, a cambio de hacer la obra. Que lo que haces para que solventar el problema, convences a las aves, les pagas una casa nueva, ¿no? No, se hace una zona de parque, se vigila el ecosistema, etcétera, etcétera. De hecho, en Barcelona ha habido un problema, que con una de las nuevas pistas, con la presión de Barcelona, también se metía entre dos zonas de protección de aves migratorias. Y bueno, hay un plan ahí que de momento se está cumpliendo. Es una pista muy, muy pequeña, casi ridícula, por lo que es un aeropuerto como Barcelona. Pero es lo que hay si cumplimos la reglamentación medioambiental. Uh-huh. Y bueno, luego ya que me preguntas el caso de Barajas. Barajas empezó a hacerse las infraestructuras mediando con las empresas. Estamos en una época, lo hablamos luego, de las grandes alianzas de compañías que buscan tener un handling unificado, digamos, los servicios del aeropuerto que lleva una compañía aérea, cargar maletas, dar los billetes, etcétera, etcétera, que no son propiamente del avión, pero hay que hacerlos. Entonces, la alianza Oneworld, que en España está representada por Iberia, decidió que ellos se iban a la nueva terminal, que se comprometían por un montón de años a utilizar esa terminal para sufragar el coste que iba a suponer hacerlo, que es un coste bestial, porque Barajas está hecho un sitio de pena. Yo he estado trabajando en Barajas y de levantar hacer un agujero en el suelo y salirte un chorro de agua, porque tienen muchas aguas y eso necesita un mantenimiento muy importante. Entonces, por eso en su día se pensó no ampliar Barajas, sino que llevárselo para otro lado. A día de hoy... ¿Qué se hizo Barajas allí en su momento? ¿A qué obedecía? Pues es que estaba cerca de Madrid y era plano. Que es un motivo razonable. Barajas era un campo de hierba cuando se inauguró. Sí. Los aeródromos en aquel momento era una zona con hierba para que los aviones aterrizasen y despegasen. Sin más, no había que hacer pistas ni nada más. Los aviones de ahora son unos flojos, no aguantan nada, una guerra les hace falta. Y bueno, Barajas a día de hoy también con el que se dejó las terminales antiguas para las otras alianzas, claro. Quebró Spanair, con lo cual la terminal 2 está vacía, la terminal 3 está casi vacía. Claro, el aeropuerto. Y queda la terminal 1 con algunas grandes, está Air China ahí, Singapur, algunas internacionales y las low cost. Eso es, no locos, en la D1 y... Que volviendo al tema de Europa, otro gran, digamos, factor de la burbuja, han sido las locos en España. Claro. O sea, lo de las locos ha sido bestial. Han potenciado mucho los pequeños aeropuertos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona una locos? Una locos va a aeropuertos secundarios, o sea, claro. No al gran aeropuerto de la ciudad, sino uno que esté cerca y bien comunicado, para pagar menos, porque se paga menos por los servicios. También, bueno, tienes otras cosas como que utilizan solo un tipo de avión para temas de mantenimiento. Uh-huh. Utilizan muchos sus aviones, son los que más están, o sea, nunca están en un avión parado. Adelante, sí. O sea, los aviones de Ryanair nunca paran. Una única clase, bueno, los temas de ventas y demás. Pues todo lo que nos ocupa, el tema aeroportuario, ¿cómo ha influido esto? Decías el caso de Girona, que yo creo que es el más explicativo de hasta qué punto ha jodido al... Sí, al... sí, que además ellos lo venden en sus billetes como que viajas a Barcelona. O como Santander, viajas a Bilbao. Esta gente lo aprovecha en para su día vender como... vendían, iban a vender Ciudad Real como que viajabas a Madrid. Ahí tenías la cosa, voy a pagar 5 euros por viajar a Madrid y me voy a gastar 50 en el AVE de Madrid, de Ciudad Real. No tiene ningún sentido. Pretendes en vender eso como aeropuerto alternativo de Madrid. El caso de Girona, sin embargo, sí está cerca de Barcelona, está bien comunicado. ¿Qué pasa? Girona era un aeropuerto que estaba dimensionado para unos cuantos miles de pasajeros al año. De la noche a la mañana pasó a tener 5 millones de pasajeros al año, ser el cuarto o quinto aeropuerto del estado. Obviamente no te cabía la gente. Claro. ¿Qué se hizo? Se hizo el plan Girona, uno de los más bestiales, porque era un aeropuerto enano, convertirlo de entrada en uno de los mayores aeropuertos del país. Se hizo una inversión bestial. Además, a la carta de Ryanair, pues Ryanair suponía el 95% del tráfico del aeropuerto. Entonces Ryanair dijo que ellos no querían pasarelas de las que van de la terminal al avión, porque ya valen dinero, que ellos iban andando, que es totalmente ilegal, según toda la legislación internacional. Pues las jardineras, como se llaman los autobuses, también cuestan dinero. Claro. También que como su gente iba a coger viajes de fines de semana de Barcelona, querían un parking muy grande y muy barato. Entonces, que se hizo una gran explanada de parking para que los clientes de Ryanair pudiesen dejar el coche a un precio reducido, cogerse, irse un fin de semana y volver a Barcelona. O sea, se hizo un aeropuerto a la carta, sí, pero una aerolínea que vivía de las subvenciones del Estado. Esa es otra. Porque, bueno, luego cuando hablemos de transportero, contamos el tema de las subvenciones. ¿Qué pasó? Llegó un buen día en que Ryanair tenía cogido por los cojones, a más no poder, al aeropuerto de Girona y con él a Aena. Uh-huh. Y a muchos más aeropuertos. Y ya, pues lo que se ha ido viviendo fue un tira y afloja. Y en cuanto el Estado decía que no cedía, se me dice, pues bajo un 30% mis vuelos. Claro. O me voy del aeropuerto directamente. Se han quitado líneas. ¿Qué hago? Te hundo. Claro. Te hundo porque te dejo un aeropuerto que no puedes pagar, que no vas a ingresar un duro y que no se va a usar. Uh-huh. Entonces tienen mucho poder de negociación con los aeródromos que han utilizado. Y es por lo que yo sabéis que estoy muy en contra de Ryanair, aparte por muchas otras cosas. La gente que trabaja en el sector aéreo normalmente lanza pestes de low cost y de Ryanair. Claro, porque es un factor que ha tirado abajo los salarios, pues bueno, la victoria en estos casos. Una competencia desleal, ¿no? De alguna manera. Si queréis, ya para acabar con la parte de aeropuertos y dejar paso a los aviones, sí, vamos a hablar un poco de últimamente las privatizaciones. Sí, demás. Efectivamente, AENA es la empresa estatal. AENA ya no existe. No existe como tal. Se segregó. Igual que hablábamos otro día de que Renfe se segregó, pues AENA sí se segregó. Se segregó principalmente en AENA Aeropuertos, que gestionan los aeropuertos. Como su nombre indica, ya en la navegación aérea, pues lo mismo. Se supone que en aeropuertos se separó con vocación de ser privatizada y que en la navegación se iba a mantener pública, pues como muchos los estatutos internacionales obligan a que los estados controlen, regulen la navegación aérea. Y la seguridad también, ¿no? Y la seguridad, sí. Que es AESA, ¿no? En España es AESA, en Europa es Eurocontrol. Pero bueno, está hay un vínculo, está muy reglamentado. Curiosamente, lo que se ha privatizado ya ha sido la navegación aérea. Con asterisco, luego lo tocamos. Del tema aeropuertos, lo primero que se habló fue pues el tira y afloja de Cataluña, Estado español. Cataluña lleva queriendo gestionar el Prat desde que existe el Prat, más o menos. Porque es un aeropuerto muy grande. Bueno, o sea, voy a hacer un problema de la economía, para hablar del dinero. Esto que tanto se habla de dinero. AENA, la gestión diaria no le cuesta un duro a la hacienda pública, se gestiona sola. Sí paga el Estado las amortizaciones de las infraestructuras, lo que se ha ido firmando como parte de convenio, pero como empresa funciona autónomamente. Y de hecho lo que asistía hasta la separación era lo que se llamaba la caja negra de AENA, considerado el secreto empresarial el mejor guardado de España. Nunca se publicó y nunca se supo qué aeropuertos de la red daban dinero y cuáles perdían dinero. Había una caja central en la que entraban todos los ingresos y de la que salían todos los gastos. Y nunca se publicó a ciencia cierta ni se supo qué aeropuertos eran rentables y cuáles no, porque AENA surgió como una vocación de servicio público de dar acceso al transporte aéreo a todas las regiones, especialmente a las islas. Luego ya con el tema de la apertura, pues hay 7 aeropuertos que van dinero, que cualquiera se puede imaginar cuáles son. Uh-huh. pero ya entró, y por supuesto el Prat es uno de ellos. Y fue el tirar y afloja de la Estado de Autonomía, de quiero mi aeropuerto, quiero mi aeropuerto y quiero gestionarlo yo. Al final, el gobierno de Aznar cedió y les ofreció darles el Prat. De hecho, les ofreció darles aeropuertos de Cataluña. Que era, te damos el Prat, pero te damos también Girona, Reus, Lleida y Tarragona. Ahorita dijo que no. Bueno. Que en esas condiciones no lo cogía. Solo sí, hay el derecho a autodeterminación, ahí ya no les interesaba tanto. La pela es la pela. Al final, lo que se aprobó ya con el último gobierno de Zapatero fue que les cedían la explotación comercial del Prat. Es decir, lo que da dinero. Infraestructuras, que es lo que hay que meter dinero, es lo que da vaina. Uh-huh. Una cosa muy a la carta de los tira y aflojas absurdos entre los poderes económicos y los poderes políticos. Y a día de hoy, pues ya con aeropuertos y navegación separada, navegación comentada, se ha empezado a priorizar. ¿Cómo? Si conocéis más o menos Barajas, la gente nos puede conocer, escuchar el aeropuerto de Madrid, pues todo el mundo sabe que los aviones despegan y aterrizan por las pistas, y lo que son despegues, aterrizajes y toda la circulación por el aire, eso es obligatorio internacionalmente, que lo gestiona el Estado, y es de Aena Navegación, empresa pública y 100% controlada por el Estado, con los militares a punta de pistola de controlador, si hace falta. Sí. Porque todo esto viene de la gran campaña que se hizo de desprestigio del colectivo de los controladores. Y también se ha hecho con los pilotos. Sí, pero sobre todo se ha ido con los controladores su día, y es que se han metido doblada por todos lados. Se han encargado todos los estatutos. ¿Por qué? Porque se ha conseguido dar la imagen a la ciudadanía que el controlador es un privilegiado, cuando el controlador es un tío que se ha sacado su posición, que ha estado muchos años pringando en un destino de mierda, y que al final, pues los que llegan a las torres de Madrid y Barajas son unos privilegiados. Sí, pero los hay que están por otro lado, que no. Yo lanzo una cuestión con este tema. A mí, como usuario del avión, tampoco es que lo uso mucho, pero cuando lo uso, me gusta que el profesional del que depende mi vida, mi seguridad, esté lo mejor tratado posible, lo más motivado posible y en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿esta cuestión afecta a la seguridad? Ese maltrato al controlador. Está bajada de sus derechos laborales. No afecta, digamos, se supone que hasta ahora no, y las estadísticas demuestran que no afecta a la seguridad con riesgo de muerte, por así decirlo. No afecta al avión en vuelo, dicen. Uh-huh. En tierra sí. Porque lo que se ha hecho es, vale, las pistas... Entrenar de refresco en pista, en rodadura. Déjame explicarlo. En pista y por el aire lo controla, en caso de Barajas, Torre Norte, que es la torre, la grande, la que hicieron, la nueva. ¿Pero qué hicieron? Trocear el aeropuerto en tres zonas, en las tres plataformas, digamos, la zona donde aparcan los aviones, en la terminal 4, la T4S, que es el satélite, y la terminal sur, que es las antiguas terminales, las plataformas sur. Entonces, una vez que el avión sale de la pista, todo el recorrido que hace hasta que estaciona y desde que sale de la posición de estacionamiento hasta que va a pista, pues los aviones no tienen ni marcha atrás ni retrovisores. Hay un tractor que les empuja para salir, les alinea y gente que les va indicando, exactamente. El famoso follow me. No, es el pushback. El follow pushback. Es otra cosa. Todo eso se ha privatizado. Se ha ido haciendo por zonas. Primero se hizo la T4. Luego la T4S, la T123, y ahora se acaba de adjudicar la T4S. ¿Cómo se ha hecho? Pues se ha hecho una gran inversión, estuve curando con ello, de, imaginaros, pues hay que señalizar todas dónde deja de tener poder la torre de control principal del aeropuerto, y pasa a tener la otra zona, frecuencias diferentes, equipar tres nuevas torres de control. A día de hoy Barajas funciona con cuatro torres de control. Una para aterrizajes y despegues y tráfico, y otras tres para estacionamientos y rodadura en las tres diferentes estacionamientos. En Barcelona también lo están implantando. Pero yo tengo... La adjudicataria ha sido Ineco en T4, sí. Y no estoy seguro de quién la ha ganado los demás. Yo tengo un problema, que soy viejo, y entonces de pequeño me acuerdo que hubo un accidente en Barajas. Siendo yo creo, yo tendría un accidente en Barajas hace pocos años, el de Spanair. Sí, no, pero ese fue un despegue, te digo, del 83 fue en rodadura. Fue un avión que se perdió un día de niebla en Madrid. Y entonces fue un avión pequeño que iba a Santander, creo recordar, y se perdió. Y entonces apareció, se metió por la rodadura que no debía y apareció en medio de la pista de despegue. Eso ya no entonces, pasa cuando porque... estaba despegando uno de sí, uno grande... Lo mismo pasó en Tenerife Norte cuando fue el gran accidente. Sí. Barajas, claro, antes tenía dos pistas cruzadas. Sí. O sea, dos pistas que se cortaban. Ahora tiene cuatro pistas para las 2-2. Una de las antiguas pistas cruzadas está inutilizada y se utiliza como aparcamiento de emergencia y para pruebas. O sea, no. Claro, no está totalmente separado y no puede meterse un avión en. En las pistas. Eso, las pistas cruzadas están desapareciendo de todo el mundo por el riesgo que, claro, que tenían. Claro. Bueno, ha habido países en los que ya se ha empezado a privatizar. Sí, y yo quería hablar un poco del Reino Unido. ¿Qué ha pasado allí? Porque claro, es lo que puede devenir. Claro, aquí ahora se quiere privatizar la parte de aeropuertos. La parte de aeropuertos, que bueno, por comentarla, AENA es el mayor operador de aeropuertos del mundo. Tiene solo en España 46 aeropuertos y 2 helipuertos. Y gestiona directo o indirectamente otros 27 aeropuertos en todo el mundo. Grandes aeropuertos, sobre todo de América y de África. Siendo una empresa pública, ¿eh? Española. Sí. Curioso. Por eso te digo que AENA no recibe un dinero del Estado, porque los que tiene fuera sí aportan mucho dinero. Aparte de los que tiene, claro, porque fuera te estoy hablando que tiene aeropuertos como La Habana, participa en el de San Diego, o sea, tiene volumen de negocio. Y eso está hecho como inversión pura y dura, no es servicio público a nivel internacional. Y ahora viene el problema de, bueno, ¿y esto cómo lo privatizamos? Todo junto, por cachos. Claro, la primera idea fue todo junto, porque si lo privatizamos por cachos, ¿qué va a pasar? Lo que nos pasaba con Barcelona, de sí, sí, yo privatizo rápidamente Barajas, el Prat y Málaga, pero nadie va a querer comprarme Santander. Entonces, ¿cuál es el gran miedo de este, aparte de la situación de, vale, sí, los puedo también privatizar todos juntos, pero luego quien los compre dirá, pues venga, yo te cierro los que no me dan dinero y me quedo solo los que sí. Con lo cual ha desaparecido el transporte en una gran región. Y otro punto, lo que comentabas, la BA. El Reino Unido privatizó sus aeropuertos en 2006. Los compró una gran multinacional española. Curioso. Atención, voy a defender a una multinacional española en este programa. Ahora nos la han devuelto como debería, pero Ferrovial. Hablaremos de eso. Ferrovial compró la British Airport Authority en 2006, 7 aeropuertos británicos, si mal no recuerdo, más los aeropuertos de Nápoles y Budapest. Estaba en el kit, luego lo vendieron. Y una vez que ya tienen los aeropuertos, entraron las... Claro, ¿qué pasa? Cuando tú tienes el papá Estado, gestiona todo. Si tú lo privatizas, entra el comité de competencia y las leyes antimonopolio. De repente una empresa privada extranjera controlaba todos los aeropuertos grandes del Reino Unido. Los lores británicos no lo iban a permitir. Y al final se obligó a la ABA a vender a Ferrovial, a vender o mal vender. Le dijeron en Londres o te quedas con Heathrow o vendes los demás. Se quedaron con Heathrow y vendieron Gatwick y Stansted. Sí. En Escocia pasó lo mismo, se quedaron con Glasgow y vendieron Edimburgo. Y más recientemente han vendido como la mitad de Heathrow a una empresa catarí, un consorcio catarí. Otros que tal bailan. También hay miedo de las grandes multinacionales de, venga, yo hago la inversión, me lo compro todo y luego va a venir el comité de competencia a decirme que no lo puedo tener todo y que me obligan a venderlo. Es que es un cachondo esto del capitalismo. Gran conclusión, Es un cachondeo, padre. Yo creo que eso es un cachondeo. Podríamos cerrar así el programa. Es que es un cachondeo esto del capitalismo. Yo compro este móvil y digo que, y vienen unos señores y dicen, no puedes tener este móvil, le tienes que dar la pantalla a Mario. Y la batería a Santi y la y los botones a Eru. Pues qué chorrada. No tiene ni pin ni cabeza, pero bueno. Bueno, así, no tiene ni pin ni cabeza, así funciona así nuestro querido Estado. Nuestro querido sistema. Sí, bueno, además, bueno, ya lo más reciente, el tema de navegación aérea, la Unión Europea va a multar a España por que ha subido las tarifas bestialmente. Las tasas de navegación, que desde el convenio de Chicago del 44 se fija cómo se regulan, porque, o sea, que es el que obliga a los estados a tener los controles. En España nunca se han puesto de acuerdo los grandes partidos, se han firmado una nueva ley de navegación aérea, la ley vigente desde el año 60. Es una ley de la época franquista y es la que sigue funcionando. Entonces es buena. Sí, sí. No, yo he trabajado con ella y está bien. Está muy bien hecha. O sea, con la chapuza que pueden hacer, la del 60 funciona. Aquí solo puede ser peor. Solo se podría ver. Esto de las tasas, ¿esto lo recauda ese dinero? ¿Es de AENA o...? Ese dinero lo recaudo Aerocontrol. Ah. En Europa se llegó a una... Bueno, como hablamos al principio, el transporte aéreo es una cosa internacional. Y las tasas en Europa, como la navegación aérea se gestiona, está coordinado todo el transporte, porque realmente, así como Estados Unidos puede gestionar, digamos, distingue el tráfico nacional de lo que viene fuera, en Europa está tan interconectado todo y son países tan pequeños, claro. Que realmente, y ahí es lógico, que haya un gran organismo central. Lógico, claro, porque es un país tan grande. Las tasas aéreas de Europa son, con mucha diferencia, las más caras del mundo. sobre todo por la duplicidad de instituciones en, pues eso, que tú te coges un vuelo y atraviesas 8 países y las infraestructuras diferentes y redundancias y todo sobredimensionado. Y 17 landers o comunidades autónomas. Y dentro de que Europa son las más caras del mundo, España son las más caras, con diferencia de Europa también. Y aún así España ha subido mucho sus tasas aeroportuarias por encima de lo que le permite las negociaciones con IATA. Una cosa del transporte aéreo, que ya con lo vinculando que vamos a entrar después, OACI es el gran, es lo que se llama el gran organismo internacional formado por los estados que gestiona el transporte aéreo, y hay un gran organismo privado que se llama IATA, que son, lo forman las compañías aéreas, y es un tirafloja constante. Por lo que interesa a la empresa, en su momento de creación, como IATA, las líneas aéreas eran en su mayoría públicas, sí tenía una gestión y una, digamos, vamos a llegar a un punto de consenso. A día de hoy, casi todas las líneas del mundo son privadas, y en cuanto España ha subido esas tasas por encima de los convenios, pues rápidamente IATA ha denunciado, y tienen razón, o sea, España se ha saltado a la legislación internacional. Y va a caer una multa al copón. Entonces, bueno, si tendrán que bajar las tasas. Y probablemente de compensar a las aerolíneas. Ah, sí. Probablemente. Estamos para seguir compensando por las ciudades. Sí. Entonces, bueno, si te parece, te ponemos un temita y entramos con el tema de hablar de los aviones en sí y no de tanto de aeropuertos. O si queda algo de aeropuertos que queréis comentar, nos ha ido muy rápido, me he saltado, como vamos cortos de tiempo, me he saltado bastante. Un temita para descansar las gargantas y seguimos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, hablando de aeropuertos, aviones y esas cosas del volar. Ya, por no. ¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo al caro por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. ¡Mañana sol! El hombre del tiempo le está tocando cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. ¡Mañana sol! La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Yo en aeropuerto en la puerta de mi casa. Estamos en Latido Libertad hablando de, pues eso, de transporte aéreo. Hemos estado hablando de cómo se ha gestionado el tema de pongo un aeropuerto aquí, pongo un aeropuerto allá, de cómo se han ido privatizando unas cosas y otras no. Y ahora íbamos a hablar de los aviones como tal. Sí, los aviones en sí, para hablar de líneas aéreas, y después tenemos una entrevista con una amiga del programa, perteneciente al sindicato CESA, que nos va a contar sobre todo el proceso de privatización de Iberia. Antes de entrar con ella, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Intentaré no enrollarme mucho, cortadme por favor. Sí. ¿De dónde vienen sobre todo las grandes aerolíneas? Un avión es algo muy caro y está pensado para tráfico internacional principalmente, más que para los intereses particulares como puede ser un coche, un autobús, o regionales como podía ser el tren en sus inicios. El avión ya surgió directamente como un medio de transporte de largas distancias y entre países. Entonces todo esto también en una época en que los estados tenían mucho poder. Todavía no se habían llegado a la época neoliberal. Y se llegó a un acuerdo que todavía sigue vigente y es lo que marca toda la aeronáutica en el mundo, el Convenio de Chicago de 1944, entre los países aliados que en aquel momento estaban ganando la Segunda Guerra Mundial. Se hizo en plena guerra. Y se llegó, por un lado, a una regulación técnica, de cómo tienen que ser los aviones, cómo se certifican, qué tienen que tener, los aeropuertos, lo mismo, la navegación, un piloto que tiene que saber, un técnico de entrenamiento que tiene que saber, y a día de hoy todo eso sigue vigente y muy vigilado internacionalmente. Y por otro lado se llegó a una regulación económica, porque claro, ¿de quién eran los aviones en aquel momento? Estamos hablando de los años 40. De los estados, ¿no? Eran los estados. Como todos los de hecho, en aquel comienzo dicho estaban los aliados, estaba también el bloque soviético metido en la sí. en el acuerdo. O sea, que es un acuerdo que, la, que, sí, que, aliado, que sí que era internacional de la, verdad, salvo... La aeronáutica sí que es verdad que ha sido una ciencia y un medio de transporte que se ha desarrollado, sobre todo en su origen, directamente vinculada al ejército, al tema militar, ¿no? En su origen, sobre todo al correo. Sí. Y cuando ya fueron suficientemente potentes los aviones para llevar bombas, además de sobres, pues ya también para el tema militar. Para el tema militar, sí. Pero se ayudó mucho a la aviación, la aviación civil, sobre todo, era correo. Y luego vino las dos guerras mundiales. La segunda se multiplicó muchísimo. Por 200.000 la producción de aviones. Fue una cosa exageradísima. Al principio de la guerra eran todo de hélices y aeroplanos muchas veces. Y luego acabaron en los años 50 empezaron a esos otros reactores y demás. Y bueno, después de la guerra también, sobre todo, ¿por qué se hizo este convenio de Chicago? Demás. Ya se estaba viendo que la guerra estaba ganada, que esto iba a acabar pronto. Que iba a tirar un par de sobres ahí en Japón. Y ya vieron lo que les pasó después de la Primera Guerra Mundial, que acabó la Primera Guerra Mundial, los países tenían un montón de aviones, sobre todo Estados Unidos, que ya no le valían para nada. Los usaban sobre todo pues, para correo, para fumigar, estas cosas. La Segunda Guerra Mundial veían lo mismo, habían fabricado aviones, pero vamos, para llegar a la Luna y volver varias veces. Y esos aviones pues iban a pasarlos al mercado civil. Básicamente lo que se hizo, o sea, los primeros aviones de pasajeros eran bombarderos militares, eran 17, 22. De hecho, por ejemplo, hay una historia, la cuento muy rápido, Los Ángeles Lakers, cuando todavía jugaban en Minneapolis, tuvieron un accidente aéreo con un avión que había hasta en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Sí, sí, bueno, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Se lo vendían a los grandes empresarios, claro, tengo mi avión. Cogían, le quitaban las bombas y ponían asientos, o sea, no tenía mayor misterio. El peso lo puede levantar igual. Y... Ojo, acá hay culos que pesan más que según qué bombas, ¿eh? Y también se habían prohibido ya los dirigibles, y estaba ya bastante establecido que el futuro... Una gran pérdida los dirigibles, ya los echo de menos. Y el futuro era la aviación. Siempre regulada por los estados. Hay un convenio, las libertades del aire, de libertades, las que se conceden los países entre sí, todo convenios bilaterales de tú quieres volar de Madrid a Berlín, pues te has creado un acuerdo bilateral. Con una compañía, con otra compañía, con el papá de Estado gestionando, con el Estado francés que lo vas a sobrevolar, con el Estado alemán que lo vas a sobrevolar, que vas a aterrizar. Que vas a... Sí. Era muy complicado, tenía muchísima burocracia detrás. Claro. Y desde el espíritu de Chicago fue ir, decir, vale, está muy bien que los países negocien entre sí, pero si esto queremos que crezca de verdad, tenemos que ponernos de acuerdo en los asuntos. Y se hizo y creció muchísimo el transporte aéreo. Y fue totalmente público y regulado hasta que aparecen los primeros acuerdos de dejar los aspectos económicos para otros y no para el Estado. En los años 50, curiosamente, no fue en Estados Unidos, fue aquí, en Europa. Fueron los acuerdos de derechos comerciales de los servicios aéreos no regulares en París en el año 56, que decían que los vuelos regulares, o sea, lo que todos sabemos de los que, las grandes aerolíneas, las compañías de bandera, de la ruta, eso sigue siendo del Estado. Pero si tú tenías un tour operador, una empresa grande, querías poner un vuelo para ir a no sé dónde y volver y cobrar por ello, ya lo podía empezar haciendo de forma a Palma de Mallorca, por ejemplo, para que se detuesten ahí los turistas, pues se podía. Eso ya se pudo hacer desde los años 50, finales de los años 50. Sobre todo, bueno, fue un pequeño paso para ceder poder a la industria privada y a la economía privada en Europa. Pero sobre todo, todo lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a vivir en el futuro viene de Estados Unidos, privatizador por excelencia. Nunca he tenido mucha empresa pública, pero como esta vez ya hemos comentado, que es que no había otra que lo público, pues empezó siendo público. Hasta, y muy regulado, incluso las empresas públicas, las tarifas las fijaba el Estado, se decía que tenía que cobrar, etcétera, etcétera. Sé que luego los yanquis, cuando se ponen a hacer las cosas en común, son muy comunistas. Sí, a su manera, pero... tienen su industria que se comen a cualquiera en el mundo, y por eso y son, donde sí, están. Sí, son los primeros proteccionistas a machete, etcétera. Vamos, esa es otra historia, sí. Sí, hasta que en el año 78 la administración Carter aprueba la Deregulation Act, que solo aplica el tráfico interno al doméstico, porque claro, tristemente hay unos acuerdos internacionales que no pueden quebrantar unilateralmente, pero ya liberaliza el tráfico interior. crear una serie de estamentos. Bueno, si tiene otra historia, quien le interese lo puede buscar. Sí, o sea, para ir de Chicago a California, ya podías cogerte. No, además dependía por regiones y el número de aviones de cada compañía. Bueno, estaba muy, seguía siendo muy regulado, pero ya abría la mano a la iniciativa privada y a las y a los acuerdos. Y bueno, pues los americanos vieron, sobre todo la administración Carter era la demócrata, ¿verdad? Sí. En aquellos momentos vieron que aquello daba mucho dinero y empezaron a fomentar los acuerdos de cielos abiertos, lo que se va extendiendo por el mundo. Liberalizarlo todo, aquí la competencia privada mola, y llegaba a tener una guerra importante con la IATA, lo que hemos comentado antes, que era la unión de aerolíneas, en su mayoría públicas, frente a la administración Carter. Ya. ¿Cómo acaba esta guerra? Pues en los años 80, la IATA fomenta las actividades de cielos abiertos para poder comerciar con Estados Unidos. También estamos hablando de los años 80, el año 80 en concreto, o sea, esa época dominio total y absoluto de la economía mundial por parte de los americanos. La Unión Soviética está en caída libre. Y pues se esto tuvo libertad absoluta del número de compañías, de rutas, de ofertas y de tarifas. Además, las compañías podían negociar entre, o sea, ya no dependían del país en sí para hacer todos los tratados, sino que tenían ya capacidad de negociar por sí mismas. Esto hizo desaparecer a las compañías de bandera americanas. O sea, las compañías de bandera son las que eran la compañía pública que representaba al país en el extranjero y por la que los asuntos exteriores defendían. Sí. En los casos, en España era Iberia, pues hablaremos ahora después de ella. En Estados Unidos, Pan American desapareció. Trans World desapareció. También, ¿quién ganaron? Las grandes compañías privadas. American Airlines, United y Delta. Y bueno, esta política ha seguido viniendo hasta el año 2007, que se ha firmado la apertura de cielos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y esto ya con todas las grandes aerolíneas europeas privatizadas. Y claro, o sea, en el primer momento de liberalización, está lo que todos nos enseñan en el instituto de qué bonito es el libre mercado, de competencia libre y demás, cuando hay muchos competidores, hay muy buenas ofertas, gana el consumidor. Todo libre mercado y más los poderes, como aquí sabemos perfectamente, tienden a un oligopolio, sino un monopolio puro. El oligopolio es más satisfactorio para ganar más dinero. Pasó primero a Estados Unidos, American sí, está fusionado con United, Delta tiene muchos intereses metidos. En Europa, las grandes aerolíneas de bandera se fueron fusionando. Se fusionaron Air France y KLM, la francesa y la holandesa que controla casi todo el tráfico con el Lejano Oriente. Se han fusionado Iberia y British, Lufthansa con Austrian Airlines, la aerolínea austríaca. La Plus Aeronáutico. Y sobre todo, y aquí está la diferencia de con otros medios de transporte. Claro, si ya todo es privado y sigue siendo maravilloso y funciona maravillosamente siendo privado, ¿por qué siguen los países metiendo dinero en el transporte aéreo? Pues porque está permitido a los estados ayudar al desarrollo del transporte, por cosas que se remontan al año 44, cuando no existía el transporte, se permitía a los estados fomentar la creación de estos medios. Y la Constitución española defiende, ya por ir al caso particular, que se den ayudas públicas a las compañías para desarrollarse. O sea, estoy buscando el artículo aquí, que me he ido un segundo. No, pero y lo por he un lado. Desde el punto de vista así de todo va bien y todo es maravilloso, tiene sentido que sea así. Claro. El Estado es parte de la fiesta, ¿verdad? Claro, ¿no? Y se supone que está como una está. Una fiesta entre varios y el Estado. No, pero yo lo digo desde el punto de vista de que son todos buenos. Pues bueno, ya que eso. Ya que se hace por el sentido común, para favorecer el sentido común, pues viene bien tener tu aeropuerto cerca y poder desplazarte en avión, pues eso. Mejora el nivel de vida, se supone. Sí, atrae el negocio. El Tratado de Roma, en los artículos 85, 86 y 92, defiende el desarrollo del transporte aéreo en la Comunidad Económica Europea, cuando se creó. Y la Constitución del 78 también defiende las obras públicas, la subvención pública para todo este tipo de transporte. Y de hecho es lo que, juntándonos con lo que decíamos antes, ¿dónde están las pegas con Ryanair y demás? O sea, un vuelo con Ryanair no vale 2 euros, vale más. El problema es que a lo mejor la Generalitat catalana te está pagando 20 euros del billete. Para fomentar que venga la gente a gastarse la pasta. Claro, en su día, por ejemplo, cuando no había más, pues estaba Iberia y está bien visto y está respaldado que como era muy caro viajar, porque había pocos aviones, pocos medios y demás, pues que el Estado afrontase parte del billete pues para conectarte con las islas. A día de hoy pues hay los canarios pueden viajar a mitad de precio a la península, así que el legislado y demás. Pero claro, todas estas leyes nunca se derogaron. Recordamos la ley nacional aérea del 60 y la Constitución recoge estos derechos, el Tratado de Roma. Y se ha seguido haciendo, pues, cosas que a día de hoy nos parecería ridículo que viniese la Comunidad de Madrid y dice, yo te subvenciono tu autobús a que viajes a no sé dónde. Pues en aviación sí se puede hacer. También se subvencionan, Línea de autobús, cuidado. Sí, pero ya sabemos dónde entra aquí el manejar el dinero con la entre empresas públicas e intereses, entre empresas privadas e intereses privados. También hay entonces, sobre todo ya del tema de intereses privados de la nueva Iberia. Nos lo va a contar mejor nuestra amiga Julia, que espero que esté preparada para hablar. Sé que vamos muy tarde de hora. Sí, lo mismo ya ha dicho, oye, chavales, que me tengo. No, la he avisado por teléfono. Nos hemos enrollado las personas. Vale, pues vamos a poner un temita en lo que conectamos. Pongo un temita para este ratillo de conectar y seguimos hablando de aeropuertos, aviones y demás. Y demás. Bueno, pues tenemos ya al teléfono a nuestra amiga Julia, de la Coordinadora Estatal de Sindicatos de Handling Aéreo. ¿Nos escuchas? Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado hasta ahora un poco de, primero, de aeropuertos. Hemos introducido cómo funciona, bueno, cómo ha llegado hasta aquí el tema de los avioncitos en particular. Sí, os he estado escuchando. Y bueno, llegamos ya hasta el punto de las privatizaciones, las fusiones, que hemos comentado un poco por encima, para que nos cuentes tú un poco más el caso particular de Iberia, de cómo pasó de ser la gran compañía de banderas de la privatización hasta la situación actual que se está denunciando tanto de desmantelamiento de la aerolínea. Sí, pues en la línea de lo que habéis estado contando, un poco el desastre inmobiliario que ha afectado también a los aeropuertos, de construcción de aeropuertos en sitios donde incluso no era necesario, como el ejemplo de Castellón, pues ese mismo desastre quizás se ha visto reflejado en lo que son las compañías aéreas, el sector aéreo, ¿no? Con la introducción de las compañías de bajo coste como son Ryanair o EasyJet. Son compañías que empezaron en aeropuertos secundarios y ellos no se basan en el pasaje aéreo, sino en las subvenciones que las comunidades, los hosteleros de las zonas les dan. Con lo cual, luego han ido extendiéndose a aeropuertos ya principales, como son el de Barajas o el de Barcelona, y eso ha hecho que poco a poco las compañías de red, como Iberia, hayan ido arrinconándose. Entonces, claro, Iberia, aparte de esa competencia, bueno, no vamos a decir desleal, pero sí ayudada con financiada con capital público. Bueno, pero perdona que te corte, Iberia también recibe subvenciones públicas para algunas rutas que cubre. Algunas rutas que cubre ya en exclusividad. Conozco la, por ejemplo, de la ruta de Asturias, hasta que entró en competencia con EasyJet, después de la caída de Spanair, tenía las subvenciones también. Bueno, no son las mismas subvenciones, y de hecho Iberia siempre ha sido la compañía, y el gobierno, el Ministerio de Fomento tiene la obligación de garantizar el transporte aéreo en España y la conectividad de las islas. Para hacer esa garantía, el gobierno lo que hizo en su día es obligar a Bancaja, la que era antigua Bancaja, a comprar un paquete de acciones, el 12% en concreto de Iberia, cuando se privatiza. En el 2000 creo que se privatizó Iberia, no sé exactamente qué año, cuando Iberia se privatiza, compran ese paquete de acciones para garantizar esa conectividad y ese transporte aéreo en España, con lo cual Iberia siempre ha garantizado esa conectividad en las islas, y cuando hemos hecho algún tipo de huelga o se han dictado mínimos, siempre se ha tenido en cuenta eso. Las compañías de bajo coste, no, o sea, cuando no son rentables se retiran de los aeropuertos y los dejan incomunicados, que es lo que actualmente está pasando, por ejemplo, con Fuerteventura, con Canarias, que incluso Iberia Express, que es la low cost que Iberia ha creado, se está retirando de las islas y las está dejando incomunicadas, y es el problema que se encuentran. Entonces, bueno, Iberia fue privatizada y luego se obligó a entrar en una fusión en la cual, bueno, Iberia ahora mismo pertenece el 12% a Bankia, y Bankia está nacionalizada, con lo cual el accionista mayoritario de IAG, que es la fusión de Iberia con British, somos los españoles. Pero resulta, bueno, British Airways más, o sea, fue una fusión como tal, porque British se quedó con bastante más porcentaje que Iberia, creo que fue un 60-40. Fue una fusión entre iguales. Iberia tiene un 45, creo más o menos un 55 British, pero se vendió como una fusión entre iguales. Y bueno, en ese momento, en el momento de la fusión, British tenía unas pérdidas de millonarias y Iberia tenía 2.200 millones en su caja, o sea, estaba saneada. Entonces Iberia tiene un problema con sus... estaba casi en quiebra técnica por sus planes de pensiones. Esto fue en el... British te refieres, ¿no? Perdona. Perdona, British, perdón, sí. En el 2009 en Iberia se nombra un consejero delegado y lo nombra Blesa, el presidente de Bankia. Por esto que lo que está pasando en Iberia está íntimamente ligado a Bankia. Su consejero delegado lo pone Bankia, y Antonio Vázquez es un señor que viene de Bueno, pues de liquidar Tabacalera. Además lo liquida también con una empresa británica que es la British Tobacco. Entonces, nada, en el 2009 entran los consejeros y en el 2010 se echa al señor Conte, el presidente Conte, y en el 2010 se cristaliza esa fusión que, bueno, todos lo habíamos oído, y los trabajadores, que era una fusión para crecer, para ser más fuerte, y ahora estamos viendo que es una fusión para desaparecer, porque si en el 2009 British perdía casi 300 millones de euros y Iberia ganaba 32 millones, en el 2011 la que pierde ya es Iberia, y en el 2012 lo que gana British, que son 260 millones, lo pierde Iberia, está claro. Y aparte de perder rutas, pasar de una flota de 105 aviones, vamos a quedarnos de aquí a septiembre con 50 aviones, se externaliza toda la producción, se deja de hacer las rutas de Iberia, que eran Latinoamérica, Habana, Santo Domingo, además, su mercado un natural. Fallo garrafal, porque son las rutas que están en plena emergencia. Un interés estratégico. Claro, bueno, es sí, que... Sobre todo más ahora, cuando las aerolíneas sudamericanas se están uniendo entre ellas, están cogiendo muchísimo poder para cubrir esas rutas. Claro, bueno, ¿de qué se trata aquí? España es la segunda o tercera potencia mundial en turismo. Los países del norte, el Reino Unido, no lo es. Entonces, British, aparte, necesita capitalizarse, porque hace poco salieron las cuentas de IAG, y esas cuentas, aparte de no estar auditadas, porque el consejero que tenía que auditarlas dimitió dos días antes, aparte British no ha reflejado su fondo de pensiones, no sé si son 3.000 millones de euros, que lo tendrá que hacer en junio por una nueva manera de presentar las cuentas. Entonces, British lo que necesita es dinero, y ese dinero se consigue quedándose con rutas, de manera que ahora vemos que hay pasajeros que para viajar a lo mejor de Habana a París, hacen Habana a Madrid, Madrid-Londres, Londres-París, eso lo vemos a diario, o sea, y es que todo pase por Londres, con lo cual lo que entendemos es que se trata más que una fusión entre iguales. Bueno, pues un expolio un poco dejado, bueno, por un gobierno que no está actuando como debe. Comentas y el problema es el turismo, claro, porque España es un país que vive del turismo. Comentas también que la importancia de los gobiernos, bueno, hemos hablado antes de cómo se comprometió Iberia en su día a pagar el plan Barajas, que está visto que con esta fusión jamás se va a hacer. O sea, es otra, la T4, 6.000 millones de euros nos ha costado a todos los españoles, y ahora hay menos tráfico que hace dos años en la T4, o sea, está infrautilizada, mientras que el aeropuerto de Londres Heathrow estaba saturado y ha tenido más tráfico que el de Barajas, lo cual es incomprensible. Comentabas de esto, de ya hablando de la política, de cómo en España igual existe una dejadez hacia la que ha sido su compañía de bandera y que es un fuerte motor económico y de empleo, frente a una política que yo desconozco en el Reino Unido. ¿Esto responde a alguna estrategia entre países que se haya conocido? ¿O qué tipo de apoyo está recibiendo parte del gobierno británico que no está dando el gobierno español? Yo entiendo que, por un lado, bueno, lo que prima es el Reino Unido, como otros países. Bueno, en España ahora tenemos la situación de crisis que tenemos y no sabemos muy bien defender lo nuestro, ¿no? British está y sigue ahora en una grave situación económica por el agujero que tiene en el fondo de pensiones, que además fue lo que en su día hizo que el anterior presidente, Fernando Conte, no estuviera de acuerdo con esa fusión. Y entonces ellos, claro, lo que quieren es salvar su línea aérea, que es la que trae riqueza, o sea, la riqueza del turismo lo trae, viene por aire sobre todo, ¿no? Y España vivimos del turismo. ¿Qué pasa ahora con las islas, por ejemplo? En las islas viven del turismo, y gran parte británico. Por cada puesto de trabajo que se pierde en Iberia, se pierden 5 indirectos. Si el turismo lo trae British desde Londres directamente a las islas, porque lo curioso es que donde Iberia deja de volar, aparecen vuelos de British. Entonces ahora British está haciendo vuelos directos a Gatwick, a Fuerteventura, de Gatwick a Lanzarote, ¿Qué pasa? Que no pasa por las agencias de viaje españolas, ni vienen con todo su paquete desde allí, turístico, con lo cual, bueno, vamos a ver gravemente dañado nuestra principal fuente de inversión, que es el turismo. Y de hecho aquí Barajas, toda la zona esta de Lenares que vive del aeropuerto, ya lo está sufriendo, aparte de la crisis, pues esa disminución. Y lo que, ya que has hablado de aeropuertos, a mí sí me sorprende que Barajas hiciese una terminal que es la, creo que ha salido ahora, que es la tercera mejor del mundo, y que en vez de crecer, lo que ha hecho es disminuir su tráfico. Y que Londres Heathrow, una terminal saturada, resulta que en este momento ha crecido, no sé si un 2 o un 3%. Eso es lo que es difícil de entender, algo raro. Sí, bueno, raro, o sea, hay muchas cosas. Lo que defienden como la gran caída de España, de Barajas, perdón, es la desaparición de Spanair, pero no se lo cree nadie. Spanair tampoco ocupa tanto tráfico. Spanair, bueno, los que trabajamos, tiene justificación en el aeropuerto, que haya caído en Barcelona o en Palma, pero en Barajas no era muy importante. Claro, los que trabajamos en el aeropuerto sabemos que esa no es la, porque Spanair no tenía un volumen de tráfico lo suficientemente importante como para esa caída. La caída es pues los vuelos y las rutas que está dejando de hacer Iberia, que además era la que, bueno, el grupo Oneworld y con el Iberia, la apuesta para la T4, creo. Sí, yo se nos vendió como la gran puerta de Europa hacia América. Claro. Entonces, bueno, pues nosotros nos preguntamos, aparte, bueno, todo ahora se está centrando en que es un tema laboral, y bueno, eres ahí en otras empresas, y los trabajadores de Iberia siempre hemos dicho, bueno, claro, miramos a la calle y nosotros también nos apretamos el cinturón, si hay que hacer EDE se hace, pero no para desaparecer, sino para crecer y ser más fuerte, porque cuando la fusión, las declaraciones del presidente de la compañía fueron de que no se iba a perder ningún puesto de trabajo y que estaban garantizadas las condiciones. Sí, que más en una industria que dentro de lo que cabe está creciendo muchísimo internacionalmente, la industria aeronáutica está creciendo mucho en el mundo. El año pasado se vendieron más del doble de aviones que el año anterior. Las países emergentes están jugando un papel primordial, y es sangrante como España, por su situación estratégica, hay una con una aerolínea potente y una gran red de aeropuertos, pudiendo ser la gran comunicación de la zona europea con toda la zona emergente de Latinoamérica, se haya expoliado de esta forma que me estás contando, se haya vendido a los intereses británicos en este caso, como podría haber sido cualquier otro, podría haber sido los intereses alemanes, bueno, o franceses. Sí, claro, los países del norte entiendo que están un poco pues acaparando el sur, ¿no? Pero sí, eso que hablas de los países emergentes en América Latina, por ejemplo, Habana es un país que se está abriendo ahora, habiendo, y además hay importantes intereses hoteleros, todos los hosteleros de Habana, de Cuba, bueno, pues se han llevado las manos a la cabeza con la retirada de Iberia, igual que ha pasado en Montevideo. No solo el caso de Iberia, ya que comentas el caso de Habana, también ahora Cubana Aviación está volando a Barajas con un Antonov del año de la Polka. LAN Chile está haciendo muchísimo. O sea, no solo hemos vendido nuestras riquezas a las pocas cosas que nos daban dinero a los británicos, sino que además estamos cediendo totalmente nuestro nicho de mercado a las nuevas potencias. Claro, entonces no se entiende, porque cuando se hizo la fusión con British había unas cláusulas de salvaguarda, y entre otras, una de ellas era que cada compañía respetaría el mercado de la otra. El de British, bueno, es más bien el mercado norteamericano y Asia, y el de Iberia, por supuesto, siempre ha sido el Latinoamérica, y nos estamos retirando de ese mercado, pero no solo de ese, sino también del mercado nacional. Y bueno, Iberia Express, lo único que son aviones que se han sacado de Iberia, producción que se ha sacado de Iberia, se ha contratado nuevo personal, con lo cual, claro, el personal de Iberia sobra. O sea, es una manera de vaciar una empresa. Sí, ya que entras en el tema, también te queríamos preguntar, sobre todo, llegados a este punto, la situación laboral que estáis viendo en Iberia, las movilizaciones, que es quizá lo que más está llegando a la población por esas manifestaciones dentro de T4 Barajas, incluso con cargos policiales y detenidos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro, mira, nosotros los trabajadores, cuando vimos la situación, empezamos a organizarnos y nos hemos organizado a través de las redes. Es por eso que habéis visto que las manifestaciones y la convocatoria de huelga ha sido masiva, todos la hemos secundado. Además, algo que ha sido novedoso, que es que todos los colectivos estamos unidos y estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque vemos que es que alguien viene de fuera y se está llevando nuestra producción y nuestro trabajo. No se trata de una negociación de convenio con nuestra empresa, sino que cuando nos sentamos a negociar, vemos que los directivos de Iberia que se sientan a negociar tienen las manos atadas, porque cuando vamos a cerrar algún acuerdo, que es lo que está pasando últimamente, vienen desde Londres lo que hay que hacer, los dictados, y entonces se rompe la mesa de negociación. Entonces vosotros estáis negociando con gente que no tiene ningún poder real. Dices gente que a veces dictados. Claro, prueba de ello ha sido cómo se ha dimitido al consejero delegado. Por cierto, se ha ido muy bien, ¿no? Con dos millones de euros se ha ido. Los dos, tanto Willy Walsh, el presidente de British, como Antonio Vázquez, que es el presidente de Iberia, una vez que cerraron la fusión se subieron su sueldo el 56%. O sea que, bueno, la crisis es para algunos. Pero nos presentaron un plan de transformación en el cual decían que sobraban 4.500 trabajadores. Yo alguna entrevista que me ha hecho un periodista me ha preguntado, ¿y por qué 4.500? Y la verdad es que nunca he sabido responder, porque podían haber sido 7.000, o ahora se ha llegado a través de la mediación a un acuerdo 3.100. Pero ¿qué problema tenemos? Que no hay unas cuentas claras, las cuentas no están auditadas, y los trabajadores no sabemos en base a qué sobramos. Bueno, si lo sabemos, lo intuimos, en base a que se han llevado los aviones la producción, y si tú tienes una plantilla de 19.000 trabajadores y van a sacar más de 40 aviones, evidentemente sobramos, ¿no? También se ha hecho público hace un par de semanas que gran parte de los sindicatos que estaban involucrados en el proceso aceptaban el plan de la mediación. Curiosamente, los pilotos no lo aceptaban. No sé en qué posición estáis vosotros, si estáis involucrados en este proceso, si nos puedes contar qué razones han dado unos y otros para aceptar o negar. Mira, cuando empezamos las movilizaciones teníamos todos, estábamos de acuerdo, el mismo grito, que era no habría acuerdo si no había un plan de viabilidad y de futuro. Porque es lo que te comentaba antes, llegar a un acuerdo para que vacíen tu empresa y al final te vayas a la calle más barato o a otros operadores no era de recibo. Nosotros queríamos que nos presentasen sobre la mesa, ponernos a estudiar unas cuentas claras y un plan de en qué situación está la empresa y un plan de viabilidad y de crecimiento en el cual todos nos apretaríamos el cinturón. Eso no se hizo. Entonces el señor Tudela lo presentó un acuerdo de mediación que está firmado por algunos sindicatos en el que yo estoy, César, no se nos llamaron a una primera reunión, pero luego no hemos ido a firmar porque no somos un sindicato que tenga representación en el Comité Intercentros de Tierra. Entonces nosotros no creemos que deberíamos haber estado porque representamos trabajadores en Madrid, Barcelona, en Canarias, pero no estuvimos en esa firma y tampoco CNT, que no se presenta a las elecciones. En cuanto a vuelo, hay el sindicato más votado de vuelo es Establa, que tiene 14 despedidos por hacer huelgas hace un año y porque estábamos en contra de que Iberia Express se hiciera fuera, de que se sacasen los aviones, pero sabíamos que iba a pasar esto. Y entonces, Establa es el sindicato más votado de vuelo y ha votado no a la mediación. Y luego de tierra han votado no a la mediación CGT, CNT, el sindicato CESA en el que yo estoy también, no hemos tenido la opción de estar en esa mesa, pero también estamos en contra de esa mediación y estamos en contra porque no nos presenta un plan de viabilidad y de futuro para los trabajadores. Entonces, llegados a este punto, ya como opinión personal, ¿qué prevés que puede pasar en un futuro? ¿Hasta dónde van a ir los tiros? Pues, bueno, en principio la idea es abaratar, ya nos han bajado el sueldo ya, o sea, gracias a este acuerdo y sin tener ninguna contraprestación a cambio, los trabajadores de Iberia hicimos una huelga, hemos hecho huelga y a día de hoy tenemos, primero se han bajado los sueldos en una franja del 7 al 14%, dependiendo de los colectivos, incluidos los pilotos, a los cuales ellos no han firmado la mediación porque ellos tienen un laudo que es de obligado cumplimiento el acuerdo de mediación es algo bueno, voluntario, pero un laudo es de obligado cumplimiento y está recurrido, ¿no? Entonces están ahí pleiteando y ellos no pueden renunciar a algo que ya tienen y por eso no han firmado la mediación. Pero aún así se les ha aplicado de este acuerdo de mediación, se nos ha aplicado ya este mes la reducción de entre un 7 y un 14%. Tenían un mes para negociar luego los más recortes de, bueno, de productividad. Como no se ha llegado, como todos pensábamos, a ningún acuerdo en ese mes, porque si no se llegaba nos descontaban un 4% más. Era lógico que no se llegase a un acuerdo, con lo cual nos van a descontar a ese 7, entre la franja del 7 el 14%, pues ahora hay que sumarle ese otro 4%. ¿Me estás diciendo que han supeditado una reducción de salario al hecho de no llegar a un acuerdo para el futuro? En un mes, sí. No, para el futuro no. Un acuerdo de reducción, de aumento de productividad, que en un mes había que negociar... La productividad. ¿Cómo, ya pregunta personal, ¿cómo se está midiendo la productividad a vosotros? Supongo que se basa en costes, ¿no? En quitarte días libres, festivos, cambiarte los horarios para que estés en franjas más productivas... En fin, todo ese tipo de cosas, pero vamos, el acuerdo decía que si una vez firmado el acuerdo en un mes no se llegaba a un acuerdo en eso, se nos rebajaba un 4% más, lo cual ya es efectivo y con carácter retroactivo también. Y además de eso, hoy ha salido un comunicado de la empresa diciendo que, bueno, que no están de acuerdo con haberse levantado de esa mesa y, bueno, que están dispuestos a volver a sentarse a negociar. Y yo, claro, los trabajadores no entendemos nada porque decimos, bueno, si la empresa... se ha levantado, lo que nos han transmitido esos sindicatos que están ahí sentados, es que, bueno, que ellos querían negociar, pero la empresa dijo sorpresivamente que no había acuerdo. Y ahora, dos días de eso, resulta que se descuelgan con que quieren volver a sentarse a negociar. Mucho nos tememos los trabajadores que nos quieren dejar con la rebaja salarial anterior, el 4%, y ahora los recortes de productividad. ¿Pero qué pasa con el plan de viabilidad y futuro? Pues que ese no se ha negociado, porque se han dado 6 meses para negociarlo, y esto es cuestión de tiempo. De aquí a poco tiempo Iberia estará vaciada. El tiempo juega a nuestra contra, porque siguen saliendo aviones, incluso... Pues eso, los aviones, la flota, para hacerte una idea, cuando estaba Fernando Conté, la idea, como tenía Iberia, tenía dinero en caja, quería renovar la flota, era hasta 40 aviones lo que estaba previsto en la renovación de la flota. De momento nos han llegado 330, que claro, también se decía que una de las lacras de Iberia era el gasto en combustible, pero es que se firmó un acuerdo... por encima del precio que había y además yo creo que tú, que me parece que eres ingeniero, no sabrás, que claro, con una flota vieja el consumo de combustible es mucho mayor. Bueno, si quieres, perdona un poco para ir concretando. Como hemos comentado antes, al sector aéreo en este país se le ha denigrado públicamente mucho, también por los intereses que había del poder de los medios. Para ir concluyendo, si pudiese resumir así unas pocas palabras, ¿qué le dirías a alguien que no sepa del tema, que como opinión personal, cómo debería defender algo que se supone que es de interés público? Yo creo, de hecho ya hay iniciativas, el día 9 de mayo tenemos una iniciativa, nos vamos a juntar, que es el Toque a Bankia, es una iniciativa de varios colectivos, son los de gente afectada por las preferentes, por los desahucios, la plata de la PAH. Y ya hemos creado los trabajadores una plataforma que se llama Iberia se moviliza los lunes al sol. Ya estamos en contacto con esos colectivos y vamos a ir a las sucursales de Bankia y yo recomiendo a la gente que vaya a las sucursales, las colapse, porque Bankia es de los españoles y Iberia es accionista mayoritario Bankia y Bankia está nacionalizada. Y sobre todo por una cosa muy básica, para salir de la crisis necesitamos generar riqueza. Y en España la riqueza se genera básicamente a través del turismo. Si no hay una compañía aérea nacional que nos traiga turistas, se quitan puestos de trabajo, que ya insisto, por cada puesto de trabajo se pierden 5 indirectos. Entonces yo creo que Iberia es una cosa, y el turismo sobre todo es una cosa de todos, y la T4 que la hemos pagado entre todos. No debemos permitir que, que nos la quiten. Entonces, pues lo que nos queda a los ciudadanos es salir a la calle y, bueno, exigir al gobierno y a nuestros dirigentes, pues que defiendan lo que es nuestro, eso, y lo que genera riqueza y trabajo. Si no, no saldremos de la crisis. Bueno, pues muchas gracias por contarnos todas estas cosas, por colaborar con nosotros. Ya sabes que ahí tenemos un micro abierto cuando queráis contarnos algo más. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por interesaros por el tema de Iberia y del sector aéreo, que yo creo que es un sector estratégico para España. Y para despedir el programa de hoy, que nos hemos pasado un poquito de hora, pero no pasa ni media, porque para eso estamos, voy a despedirlo con una canción, ya que hablamos de británicos y de aviones, una versión de Iron Maiden, pero en plan de ska. ¡Nos vamos! Dead!